13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Corín. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. ¡Ah! ¡Claro! Estamos al aire. Gracias, Juli. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en Radio 13 nuevamente con... Hoy tenemos dos cosas. Colectivo Renoleta, junto con el Vichy. Hola, Vichy. Hola. Hola, Silvina. Hola. Bueno, ex Colectivo Renoleta, ajá, que trabajan documentales de radio y nos trajeron uno que se llama Tolerancia Cero. Portación de rostro. Ahí está. Documentales de radio. Documental de radio. Sí. Hola, Luis. ¿Qué tal, Julián. Nuestros oyentes invitados, que esperamos que se arrimen, no se les pase la timidez. Y Seba, que no está. Bueno, Sil, contame un poco cómo es esto de Colectivo Renoleta, ¿Cómo fue? Sí. Y fue hace mucho, la verdad, ya. Fue ponerle, creo, no sé, pero en el año 2005 más o menos, un grupo de gente que hacía... En su mayoría éramos estudiantes de comunicación y hacíamos documentales, hacíamos especies de informes especiales al aire en ese momento en un programa de radio, de la Radio Revés. Y después como que se hizo un enlatado, un documental, una especie de enlatado para pasar en una marcha. Y bueno, esa gente se empezó a juntar como para hacer distintos documentales enlatados, ya, para moverlos. Y uno de los primeros documentales que hicimos fue uno que era para una jornada también organizada, no me acuerdo bien por quiénes, pero era sobre qué seguridad estamos hablando, digamos, era bastante gente la que estaba organizando. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo, creo, bien, ahí está Luis. Y no sé, esto fue en el 2006, por ahí. Y bueno, de ahí comenzamos a hacer distintos documentales. Digamos, la gente iba, venía, no era como un equipo estable de gente, sino claro, que por ahí había alguien que se copaba más con un tema, entonces para ese tema, digamos, estaba, nos ayudaba con la edición, con el registro, buscar entrevistas, investigar el tema. Y había otras veces que, bueno, éramos cuatro, otras veces éramos seis, otras veces éramos nueve, era como así, fluctuante. Y no era un grupo cerrado, o sea, cualquiera que quisiera podía... trabajar. ¿Eran todos estudiantes de la... Éramos de la sí, había también de historia, creo, había era como variado. También, por ejemplo, nos ayudaron en edición amigos de cine, en la edición de los documentales. Y en el 2006 hicimos uno que era para los 30 años del golpe. Y bueno, se pasó en la marcha, y hicimos como una especie de versión más corta para un concurso que largaba la tribu en Buenos Aires, y ganamos en categoría documental, así que bueno, ahí como que nos pusimos, vamos a hacer 300.000 más documentales, y hicimos dos más. y bueno, y aparte fue la cuestión de, qué sé yo, la vida de las personas, se van pasando mucho tiempo, era como que hacer un documental por ahí requiere mucho laburo de investigación, viste, mucho tiempo. Y este documental que trajimos ahora, dos de las personas que estábamos ahí, era yo y Nati Garayalde, decidimos que para nuestro trabajo final de comunicación social de la carrera, queríamos hacer un documental de nuevo, digamos, del mismo estilo de los que habíamos hecho con este grupo de gente. Y decidimos también ponerle Colectivo Renovaleta, aunque ya no existía más el grupo y se había disuelto, etc. Porque también significaba que había una especie de contacto con varias gente que lo iban a hacer circular y bla, bla, bla. Y bueno, Hicimos este último documental, que bueno, ya es más largo, qué sé yo, creo que es uno, está entre los más largos, digamos, porque la mayoría también eran bastante largos. Y ¿cuánto dura? Y este ponele dura 36 minutos, audio. Sí, sí, pero está bueno, no es aburrido para nada, o sea, es re, yo lo escuché como varias veces y siempre le voy encontrando cositas. Está bueno. Sí. Y esto, a mí siempre me llamó la atención el formato documental de radio, pero es como un formato común en comunicación. Y nosotros, mira, ponele, cuando empezamos, me acuerdo con eso, qué sé yo, había producciones, pero no tantas. Ajá. O sea, ponele, acá siempre hubo producciones, por ejemplo, de la Radio Revés, que sí tenía, digamos, ya un laburo sobre documentales de radio. Pero no era una cosa muy común. Por lo general, uno hasta decía, estoy haciendo un documental de audio, y era como que el de audio nadie te lo escuchaba, y después te decían, che, ¿y dónde estás filmando? Y vos, sí, no, claro, es de audio. Pero ¿cómo sí, audio? Documental lo asociamos con video. Claro, claro, y bueno, y fue como también todo un tema pensar si era radiofónico o no era radiofónico, porque 26 minutos un documental no lleva, o sea, no respeta los tiempos de la radio, que son tan fugaces, etcétera, etcétera. Entonces por eso le decíamos documentales sonoros, que eran más para, bueno, pasarlos como enlatados en distintos espacios. Ajá. Y salía de la radio también, se usaba, qué sé yo, en, no sé, encuentros, charlas, bla, bla. Claro. ¿Y cómo era mostrarlos? Y nosotros lo que hacíamos era, primero que también era como no personalizar el grupo, entonces no era que decía Colectivo Renoleta y una lista de nombres y apellidos. Entonces claro, era Colectivo Renoleta y era como una especie de grupo difuso que por ahí vos decías, che, pasaron un documental del Colectivo Renoleta, te venían y te decían a vos y decías, sí, sí, yo soy parte de eso. Viste, era como que no había una especie de personalización de la gente que estaba ahí. Y también eso como que ayudaba mucho a la difusión. Yo siento que ayudó bastante, digamos. Claro. Como que se difundía así, lo subíamos a una página, bueno, al último lo subimos a una página, digamos, donde se pueden bajar, y si no, es un podomatic, un podcast, claro, un formato podcast, y después los pasábamos de mano en mano, o sea, como es un MP3, y es tan fácil de pasar, viste, claro, tenés tu pendrive, te lo llevas, sí, sí, así era la forma de difusión, y siempre fue así, digamos, siempre apelamos después a eso. Después hicieron un CD con un diseño que estaba recopado. Sí, yo lo traje. Traje uno, sí, creo que es el último CD, ¿verdad? No sé. Es con la plata que ganamos por el concurso del tribu. Tuvimos un largo rato discutiendo qué íbamos a hacer con esa plata. Hasta que dijimos, bueno, lo que vamos a hacer va a ser elegir aquellos audios que nos parecieron más o menos más lindos y hacer un CD con todos esos audios. Y regalarlos, digamos, a los CDs, o sea... ¿Y cuántos llegaron a hacer? Y llegamos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran muchos, varios cientos, claro, sí, como 500, creo, una cosa así. Capaz que me estoy equivocando, pero por ahí. Claro, claro. Y bueno, la idea era repartirlos. Siempre tuvimos un diseñador. Muy bien. Sí, pero está re bueno. Sí, un chabón amigo. Que es el mismo que diseñó la tapa de portación de rostro, el que es hecho el flyer fulano, que subimos ahora a Facebook. Sí. Y bueno, él siempre le hacía el diseño, porque la idea era también eso, digamos, como generar una especie de producto para que consuma la gente que consume cultura en Córdoba, digamos, como una cosa más ligada, digamos, a unos espacios de militancia, a un reclamo popular y un montón de cosas, pero que también saliera del círculo militante, y una apuesta fuerte era la gráfica, digamos, la página, qué sé yo. Muy eso. Inteligente. Sí. Bueno, es que lo lograron, digo, para mí siempre fue una cosa muy artística, y por eso, más allá de la temática, digo, más allá que no, en la radio no queremos cerrar la temática en el arte, pero bueno, no es completamente ajeno, o sea, es cierto, no es una cosa absolutamente militante y de otro palo, digamos. Sí. No, y aparte ponele también, qué sé yo, reconozco que ponele, trabajamos con gente que laburaba el radio arte en un momento, o sea, por ejemplo, Tommy Tobalaba, que tiene una radio en internet, Radio Noise, sí, él nos ayudó con la edición del último documental y nos ayudó un montón con el tema, digamos, de la experimentación sonora dentro del documental, que fueron cosas que siempre estuvieron. Quizás en los primeros documentales no se notaba tanto, pero siempre la idea era como experimentar con el sonido, que no sea entrevistas larguísimas, pesadas, sino como, bueno, claro, darle bola al radioarte dentro de... Claro, como el documental de video también está el documental experimental, claro, y eso. Sí, y... como esa era un poco la idea. Claro. ¿Y cómo era con los Facu? ¿Te hacía ruido? No, con los Facu... ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hubo una vez, pero una vez, ponele que fue cuando ganamos ese... El premio de la tribu. Y hubo un par de gente que como que vino y nos dijo, pero eso no es documental. Eso es envidia. era porque, bueno, sí, o sea, no tenía el formato documental, digamos, que al que uno está acostumbrado. Claro. De hecho, era una ruleta que daba vueltas y nosotros hacíamos como ruidos y qué sé yo. Pero dentro de todo, la facu, todo bien, siempre. Ajá. Por ahí hubo veces hasta que nos llamaron de algunas cátedras, ponele, para... Ajá. Para ver el laburo, sí. Y eso, digamos, también la facu, viste, tiene como sus limitaciones. Yo me acuerdo en algún momento que estabas como, que iban a mostrar y que tenían como una necesidad de imagen. ¿Cómo fue eso? Ah, eso fue cuando lo presentamos a Portación de Rostro, porque nosotros, bueno, rendimos la tesis, todo el rollo, y lo presentamos, fuimos a la Luna, en el Teatro de Luna, hicimos como una jornada con los chicos de ahí de que laburan en la Luna, donde, bueno, charlábamos sobre la tolerancia cero, pasamos el documental, etcétera. Y a la tarde lo hicimos como una especie de presentación más general. Y lo que siempre teníamos miedo era que, como uno está muy acostumbrado a la imagen, entonces sentarse es un documental de 36 minutos, ponele ese, y tenés que estar sentado, callado, escuchándolo, digamos, con... Lo que hicimos fue darle, bueno, editar un poco, hacer unas imágenes que se iban, que iban pasando, digamos, mientras se escuchaba. Pero igual las imágenes eran como, digamos, unas imágenes... No ilustrativas. Claro, sí, una idea de una imagen que acompañara al audio, digamos, todo al revés de cómo se suele pensar el audio. Claro. Que acompaña la imagen, esto era como, bueno, tratar en lo posible de pasar... Y hicimos esa presentación con esa imagen, con esas imágenes. Igual, qué sé yo, después de... fue la única vez que lo hicimos, digamos, para la presentación, porque iba a haber como mucha gente, entonces por ahí, cuando uno está en silencio, para escuchando algo, por lo general nos había pasado varias veces que la gente empezaba a hablar, o había dos o tres que hablaban y ya, viste, es difícil escuchar en silencio y a oscuras algo. Entonces por eso lo hicimos, y pues bueno, también era seguir... Claro, sí, a mí me pareció buenísimo porque yo lo conocí en ese momento, ya lo conocía, pero digo, estuve en ese momento de todo ese dilema. Sí, que lo hacíamos con el Diego, lo hicimos. Sí. Y estuvo buenísimo para mí conocer el formato de documental de radio y además todas estas cuestiones que acompañan, como el hecho de defender la cuestión del audio solo, sin la imagen, sin la cuestión de la espectacularidad y bla, bla, bla. Digo, todas unas cuestiones que... estaban buenísimas de pensarse, sí, y qué sé yo. Sí. Bueno. Y antes de ir a un tema, contar un poco, Vichy, vos en qué organización me contabas que trabajás. Bueno, yo soy miembro de una organización que se llama Colectivo de Jóvenes. Colectivo de Jóvenes por Nuestro Derecho. Hace 5 años que venimos laburando en la ciudad de Córdoba. Es una organización integrada por todos referentes de diferentes organizaciones. Soy Buito, Sea, Flaminga, Servipro, Villa La Tela, Colín El Sello, San Carlos, San Antonio, muchos barrios de la ciudad, que cada grupo de jóvenes de cada barrio, como que se destacaba un referente, por la edad y por la trayectoria en militancia que teníamos, y después de un encuentro, después del encuentro este que nombra la CIL, que de qué seguridad estamos hablando, que lo organizamos con el Jet Bubito y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, sale la necesidad de formar un espacio por jóvenes, conducido por jóvenes, no por adultos. Entonces se forma lo que hoy se llama el Colectivo de Jóvenes. Y nosotros como que venimos siendo muy diferentes por lo que logramos crear, que fue instaurar lo que hoy en día es la Marcha de la Goya, los 19 y 20 de noviembre. Se hace lo que es la Marcha de la Goya porque es el Día Internacional de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, en conmemoración de los derechos del niño y del adolescente, nosotros hacemos lo que hoy es la Marcha de la Goya, en contra del Código de Falta, que es la ley provincial que utiliza la policía para detener a cualquier persona que deambule por la ciudad. Y está muy relacionado con todo el trabajo que viene haciendo, que hizo en ese momento Colectivo Lleno de Aleta, porque uno de los entrevistados y muy perseguido en ese momento era yo por la policía, era más chico en ese momento y era muy amigo, lo sigo siendo, del CIL, de muchos de los chicos integrantes del colectivo. Y como que teníamos un vínculo ahí a estrecho, entonces los juntamos y pensamos un poco, como que pusimos nuestro granito de arena, pero claro, individual en ese momento. Las chicas fueron a las primeras reuniones, ahí tenemos audio, que gracias a las chicas hemos recuperado los primeros audios de las primeras reuniones del colectivo, que eso es histórico para nosotros, que éramos por lo menos 60 chicos, claro, debatiendo qué hacer. Claro. Hoy nosotros hemos logrado tal avance político que tenemos contacto directo con la policía cada vez que es detenido algún compañero o compañera. Ajá. Es decir, si cualquiera de nosotros que salga ahora de acá del radio y es detenido por la policía, si nosotros tenemos sus datos personales, tenemos el acceso a sacarlo de la comisaría automáticamente. Ah. Es algo muy, muy importante que hemos logrado. Gracias a la colaboración de AMAR, una de la Asociación de las Mujeres Meretrices, que ellas vienen teniendo ese vínculo con la policía desde hace mucho y lo compartieron con nosotros a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Así claro, que es como un laburo grosso el que venimos haciendo y cuando, claro, cuando los invitó sí, dijimos que sí de una, porque está muy relacionado a lo que es la tolerancia cero, digamos. Claro. La CAP se crea cuando la tolerancia cero se instaura en Córdoba. Sí. Entonces es como una relación muy vinculada y cómo se empezó a usar el código de falta una vez que la tolerancia cero se hizo ley, digamos. Porque claro, eso nunca se hizo público ni nadie lo pudo demostrar todavía, pero la tolerancia cero se aceptó a nivel político, digamos, Estado, sí, en la provincia de Córdoba. Claro. Y hubo leyes que cambiaron por la tolerancia. Sí. Una de esas que se hizo más fuerte fue el código de falta. Sí, ahora entonces vamos a escuchar el audio que explica un poco todo esto, ¿no? Y escuchamos el audio y volvemos y charlamos más específicamente sobre eso. Bueno. Mientras Juli se va a la máquina. Ahí está. Julio vive solo. Ahora está cerrando la reja que da al patio de su casa. Mira atento al fondo por la ventana. Ya está cerrada la reja. Cierra la puerta que da al patio y prende la luz. Cruza la cocina y de la cocina a las piezas. Cierra la ventana de la pieza que da al patio. Cierra la ventana de la pieza que da a la calle. Recoge sus llaves y se detiene. Julio juega con las llaves. Repite en voz baja la clave de la alarma. 2621. Y la marca. Abre la puerta que da a la calle. La cierra y pone doble llave a las dos cerraduras. Primero la de arriba, después a la de abajo. Julio abre la reja que separa su casa de la vereda. La cierra con llave. Camina rápido hacia el garage y abre la puerta. La puerta del garage queda abierta. Desactiva la alarma del auto y sube. Enciende el motor rápido y saca el auto del garage. Sale del auto. Cierra con doble llave la puerta del garage. Vuelve al auto y pone seguros en todas las puertas. Pisa el acelerador. Y se va. El miedo sentado en las esquinas, durmiendo en una plaza. La gente lo alimenta, lo engorda, lo nutre. Engorda el miedo. Hasta que crece y decide por nosotros. Si vos construís percepciones sociales amenazadoras, si vos construís al otro todo el tiempo, el otro de los medios, el otro de la radio, el otro de la prensa, fuertemente tipificado y muy también casi como una especie de perfil de identikit, vas atribuyendo a determinados individuos, a determinadas características de personas o de situaciones, estás atribuyendo un contenido delictivo que per se no tiene. Miedo, ¿Miedo a qué? No, no tengo miedo, pero... ¿Por qué tenés miedo? Y andar sola a esa hora. ¿Vos tenés miedo? Se llevaron todo. Acá en la esquina fue. ¿Cuándo tenés miedo? No, siempre que me voy dejo miedo. A alguien. ¿Miedo a qué? ¿De qué tenés miedo? ¿De quién? Bueno, el miedo es una pasión que lleva a hacer desde ir armado, desde autoconvocar a una especie de grupo de defensa de la cuadra, entonces todos los vecinos se arman, hacen que la gente haga cosas. Dentro de los de las pasiones y sus usos políticos, el miedo es una de las más poderosas. El miedo y la esperanza, que es su contracara. Las políticas de seguridad de los gobiernos administran el miedo. Y el gobierno te dice: yo te garantizo el orden, vos tenés miedo. Dame parte de tu libertad. Dame parte de tu libertad. Yo avanzo sobre tu libertad por tu miedo y te garantizo la seguridad. Vos sos interpelado desde tus miedos a promover el accionar policial que avanza sobre conductas que no son tipificables como delito. En la ciudad para unos pocos compro candados a lo loco. Portación de rostro. Documental sonoro sobre la tolerancia cero en Córdoba. La tolerancia cero. O te arresto y después te pregunto. El concepto de tolerancia cero es erróneo. Tolerancia cero no significa la aplicación rigurosa de las leyes. Sería tan imposible como intolerable. La tolerancia cero es intolerancia selectiva contra determinado tipo de personas en la ciudad. La tolerancia cero es una doctrina que nace en los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 90. El Manhattan Institute, ideólogo de esta doctrina, elabora una receta que se promueve y vende a lo largo del mundo en las principales ciudades de Europa, África y América Latina. Manhattan Institute for Policy Research. ¿Manhattan qué? También Manhattan no se dedica solamente a seguridad. Manhattan tiene tres líneas de acción. Una es seguridad, o sea, la lucha contra el crimen, entre comillas. Mirta Antonelli, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, participó en el informe Alerta Argentina, caso Córdoba, año 2005. La otra es la recuperación de los espacios céntricos de las ciudades, revitalizar el centro de la ciudad, habilitar bienes inmuebles que son de los estados provinciales, digamos, liberarlos para el mercado inmobiliario privado aplicando distintas estrategias. Este modelo de el protagonismo lo tenemos nosotros, la gente, esta especie de sociedad civil activa pero regresiva, en el sentido que está interpelada para funcionar desde protegerse del otro o eliminar al otro, es el modelo del Manhattan. Tolerancia cero, te dice una, si cero nada. José Bichiluque, integrante de la red Buito. Cero nada, no, pum, no, pum, pum, pum, pum, pum, cero nada, pum, cero nada. ¿Es así? Tolerancia cero. La tolerancia cero. La prima de la teoría de las ventanas rotas. Horacio Echichuri, abogado, comunicador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga el código de fallas. La tolerancia cero es famosa porque no se permitían las ventanas rotas. Cuando había una ventana rota, la policía arrestaba gente. Había que actuar apenas se rompió una ventana para evitar, llegando el ejemplo al extremo, el campo de concentración. O sea, si uno veía una ventana rota en un vecindario, había que actuar ahí porque esa ventana rota de una pedrada abría paso a que viniera no me pregunten cómo, ¿no es cierto? Pero la idea es que los delincuentes entran y dicen, ah, en este barrio se puede romper ventanas, por lo tanto se puede vender cocaína. Dicen, ah, en este barrio se vende cocaína, por lo tanto podemos abrir un prostíbulo con personas traídas a la fuerza de venía otro y decía, abrir directamente un campo de concentración y matar gente. El gobierno de José Manuel de la Sota ejecuta esta receta al pie de la letra. Y Córdoba será la única provincia de la Argentina que firma un convenio con el Manhattan Institute. Primera, y hasta ahora que yo sepa, la única provincia que firma un convenio con un asesor externo internacional en materia de seguridad. Por la cual, digamos, por lo menos es preocupante que un Estado que dice que quiere defender la seguridad de los ciudadanos y se arroga el ejercicio de esa atribución que tiene como violencia legítima del Estado, a la vez se declara públicamente incompetente para hacerlo, sino media un asesor en la materia que es internacional, como es el Manhattan. Y lo que ellos proponen en materia de la doctrina de tolerancia cero, la doctrina de la ventana rota, es una línea de acción para las Américas. No es un caso aislado. El gobierno de De la Sota crea el programa Red Vida. En el año 2003 implementa dos puntos. Uno, la creación del CAP en la policía de la provincia. CAP, Comando de Acción Preventiva. Objetivo, una ciudad segura. Dos, programa Mi Casa, Mi Vida. Consistía en el traslado de grupos vulnerables de la población residentes en villas a nuevos barrios y ciudades construidos por el gobierno. Objetivo, una ciudad limpia. Una es esta construcción de ciudades, la que volver a, de alguna manera, al imaginario del gueto. Porque además, cuanto más los encerras, más fácil es ver cuando se salen de sus lugares. Es decir, más fácil es mantener el control, cargarlos en el cable y los volver a depositar en su lugar. Una especie de práctica de inhibición del derecho a la ciudad. No te podés salir de tu barrio. A la vez, bueno, estás liberando predios de un enorme precio y valor en el mercado. Ciudad de mis sueños, ciudad de Evita, ciudad de los cuartetos, ciudad de los niños, ciudad de la vida. Córdoba, corazón de mi país. La CAP, o cuando la guerra está a la puerta de tu casa. El CAP, Comando de Acción Preventiva. Comando de Acción Preventiva. Como su nombre ya lo indica, la CAP acciona de manera preventiva ante la presunta comisión de un hecho delictivo. Claudio Guiñazú, abogado y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investiga el código de faltas. Los criterios que tiene en cuenta la policía para decidir vienen determinados no por factores objetivos, sino por prejuicios. Oficial de la policía de la provincia de Córdoba. A los fines de reservar la identidad de la fuente, decidimos alterar su voz. La actitud sospechosa es el estar esperando, vigilando, buscando, viendo qué oportunidad tengo para hacerme de algún souvenir o algún... O robar algo. El CAP, Comando de Acción Preventiva. El CAP, caca, cagana, a cagan a palos. Comando anti... Pobre. Comando antipobre. Cagan a palos. Cagan a palos. Comando antipobre. La estética de guerra instalada en la ciudad. Azul, rojo. La estética de guerra instalada en la ciudad es otra de las claras señales acerca del modo en que el Estado provincial implementa las políticas de seguridad en la ciudad. Un cromatismo sobre todo especial y un modo de estampar esos cromatismos en la superficie de los móviles habla de una misión que se define por un otro, en la guerra un otro. A cualquier hora, en la vereda del frente, en cualquier lado, todo el tiempo. Todos los años. Todos los días. ¿Vamos al ciber? No, déjate joder, no tengo plata. No, vamos a jugar full. Terminemos esto y vamos con el fulbo. Espera, me cambio y voy. Vamos, contra el móvil. ¿Cuántos años tiene el mayor? 17. ¿Qué están haciendo? Nada, lo vamos con el fulbo. ¿Tienen algo? No tenemos nada. Para, sube el móvil, para, si yo no te hice nada, para. Todo lo mismo, loco. No salgo mal a la calle con estos giles, boludo. Radioteatro producido por... El código de faltas. o decir una cosa por otra. El Código de Faltas actual de la provincia de Córdoba fue sancionado en el año 1994. Pero su historia se remonta mucho más atrás en el tiempo. Antes de este Código de Faltas había otro, y antes de este otro, y antes, mucho antes, otro más, y antes, antes, muchísimo antes. Los gobiernos en general, cada tanto, agitan la cuestión de la seguridad como una vía de escape para lo que son las consecuencias de sus políticas. El Código de Faltas tiene artículos. Muchos. Muchísimos. Y el Código de Faltas tiene errores. Muchos. Muchísimos. El problema acá es que la definición de lo que no hay que hacer es muy ambigua, muy amplia. Entonces es muy fácil que a uno lo acusen de haber cometido una contravención. ¿Cómo viene alguien a poder exigirme a mí que me abstenga de hacer algo que no está muy claro en qué consiste aquella cosa que yo no puedo hacer? Uno de los dos principales problemas que hay con el Código de Faltas es, primero, esta violación de distintos principios de derechos constitucionales. Es, por un lado, que el Código de Faltas violenta el derecho de defensa de las personas que son detenidas por faltas. Y segundo, la aplicación del código. El órgano que aplica la sanción es el comisario. Comisario de la policía. Es decir, que la policía nos va a detener, y la policía nos va a juzgar, y la policía nos va a dictar la sanción. Artículo 86. Portación ilegal de armas. En todo caso, yo podría decir, bueno, todo aquel que sea, no sé, sorprendido en la vía pública, no sé, con una ganzúa, una escalera, una linterna y un antifaz negro, bueno, va a ser considerado como que tenía intenciones de chorear. Bueno, bueno, por lo menos es más claro. Vos sabés que si estás con un antifaz negro y la ganzúa y las otras cuestiones, pero ni siquiera, porque puede decir que te va a una fiesta de disfraces. Artículo 45. Prostitución molesta o escandalosa. ¿Cuándo hay escándalo? Y eso depende, en definitiva, de la posición del intérprete. ¿Qué tan corta tiene que ser la minifalda para que la prostitución sea escandalosa? Artículo 47. Mendicidad y vagancia. Artículo 61. Consumo de bebidas en vías públicas o plazas. Artículo 61. Consumo de bebidas en vías públicas o plazas. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, la idea de que el que toma alcohol comete algo feo. Algún delito, alguna barbaridad va a hacer. La legislatura de Córdoba no dudó. Dijo, vamos a castigar con una pena de arresto a las personas que están tomando alcohol. Simplemente tomando alcohol en la vía pública. Claro, evidentemente alguien puede pensar, oiga, ¿y no hay un montón de mesas, de bares en la vía pública donde la gente toma alcohol? Bueno, entonces, para no arruinar el comercio, el Código de Faltas dice, salvo que sea un lugar habilitado. ¿Qué le preocupó al legislador cordobés entonces? Es que le preocupó a la gente que no tiene para pagar un trago en un lugar habilitado por la municipalidad. Contra esa gente se dictó el código. O sea, este artículo es para no para el que toma alcohol, no para el que se emborracha, sino para el que toma alcohol y no se puede sentar en la mesa de un bar. Una banda de artículos tiene. Artículo 98. O el famoso ex 86. Merodeo en zona urbana y rural. Merodeo supuestamente sería la persona que anda por allí buscando qué robar. Es lo que dicen los que defienden la figura. Pero bueno, ¿quién es el que puede precisar cuando una persona está buscando la numeración de la casa donde él ha asado con los amigos? O la casa de la chica que conocí, o donde vive el pata de lana de mi novia, lo que sea, ¿me explico? Jorge Perano, abogado y docente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, participó en el informe Alerta Argentina, caso Córdoba, año 2005. Lo que termina haciendo es una estigmatización de la persona. Es decir, sin que la persona haga absolutamente nada, solamente pasar dos o tres veces por el mismo lugar, terminan deteniéndolo porque por las dudas que a lo mejor haga un delito. Eso, llevado a nivel extremo, digamos, va a llegar un momento en que todos estamos en libertad condicional. Yo supongo que vos vas a cometer un delito, así que te arresto ahora. Oficial de la Policía de la Provincia de Córdoba. Muchas veces, este tipo de falta, yo no lo sé como el Padre Nuestro. Entonces, eso hace de que, al no saberlo como el Padre Nuestro, a veces no lo sepa usar. Y por ahí, no me gustaría tirar una cifra, pero hay mucha gente dentro de la institución que no lo sabe como el Padre Nuestro. ¿Te sientes culpable de frente a mano? Si desde que te alzan en la CAP, sos culpable. Prácticamente en lo que se ha convertido el merodeo es en un permiso que se le da a la policía para arrestar a las personas, como el humor cordobés lo ha descrito, por la portación de cierta cara. Una cara que es sospechosa, entonces la policía dice, usted tiene una cara digna de ser arrestada. Por portación de rostro. Portación de rostro. No hay información oficial sobre la cantidad de detenciones. Eso es algo que es muy difícil de encontrar, bueno, así, el gobierno no lo publica. Por eso yo creo que el código de faltas en ese sentido, y muchas otras acciones de la policía, son anestésicas, no van a solucionar nada. Digamos, no cumplen con la supuesta promesa de seguridad. Por delito, en el 2004 habían sido 900 detenciones. Magdalena, integrante de la Casa del Liberado, Córdoba. Por delito, en el 2004 habían sido 900 detenciones, o sea, no contra 5.000 y pico de código de faltas. O sea, hay una desproporción enorme. Bueno, la policía está persiguiendo faltas, no está persiguiendo delitos. De hecho, las personas que se detienen por supuesta comisión de delitos, en general, o la agarran adentro del lugar a donde entró a robar, o la agarran saliendo. Eso es lo que se persigue en delito. No hay investigación criminal, no hay resolución de casos complejos, no hay ningún tipo de investigación. Digo, la policía está persiguiendo faltas, no está persiguiendo delitos. Por faltas, en el año 2004, hubo 5.200 detenciones. Y en los primeros 6 meses del año siguiente, las detenciones casi se duplicaron. ¿Por qué aumentaron tanto las detenciones por faltas en menos de un año? ¿Qué pasó en Córdoba entre el 2004 y el 2005? En septiembre del 2004, Juan Carlos Blumberg se reúne con De la Soca. Un hecho, un episodio que ocurrió en el año 2004, el asesinato de Axel Blumberg. Y cómo no recordar a su papá, a Juan Carlos Blumberg, y el trabajo que está haciendo a través de la Fundación Axel Blumberg. De la Sota dice que los asesinos de crímenes aberrantes se mueran en la cárcel, Dios se los lleve de este mundo desde allí. Esta es mi convicción, así como no creo en la pena de muerte, porque soy católico, sí creo que aquellos que cometen esos delitos son irrecuperables para la sociedad. Juan Carlos Blumberg contesta. La pena tiene que ser muerte. A mí no me vengan con derechos humanos. Los derechos humanos los que tenemos que tener nosotros, los que trabajamos, los que luchamos, ¿entiendes? De la Sota agrega. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y los derechos humanos de los decentes, de las familias, de los que trabajan. Y le recuerda a Blumberg que firmó su petitorio, donde pedía que se aumentaran las penas y se bajara la edad para ser imputado. Yo fui firmante del petitorio de Blumberg al Congreso de la Nación. Tras observar que ambos tenían muchos acuerdos y que ambos firman el petitorio para reformar el Código Penal, Blumberg y De la Sota deciden firmar un acuerdo. Con el ingeniero Blumberg anoche decidimos suscribir un acuerdo entre la Fundación Axel Blumberg y el gobierno de la provincia de Córdoba. Él lo va a hacer extensivo al Manhattan Institute. Ocho. Ocho. y volvemos al aire. Bueno, pasemos la primera parte. O más o menos la primera parte. Sí. Y como para charlar un poco, mientras la gente ahí le subimos varios links para que vean de Colectivo Renoleta y de las entrevistas del Vichy en YouTube. Y como para charlar un poco de lo que escuchamos, que es como la parte introductoria de cómo se generó este el código. ¿A dónde fue? ¿En la universidad? ¿Dónde se originó? Sí. Como que la idea de la tolerancia cero viene del Manhattan Institute, que es un instituto neoyorquino, que se dedica a los estudios sobre seguridad y como que en gran parte de, digamos, de, en, sobre todo en los 90, digamos, con el alcalde Giuliani en New York, es como que toma su mayor auge. No solo como idea de trabajo en las calles, el problema político, sino como una doctrina de pensamiento en torno a la seguridad, ¿no? Y bueno, después se empieza a vender desde ese como un enlatado, mismo. A mí siempre me hace pensar que fue un enlatado. Como que se vendía para distintos gobiernos, digamos, y sobre todo en distintas partes. O sea, poner en África también se aplicó. ¿En dónde son los lugares? Porque acá del país es solamente Córdoba y Buenos Aires. Se quiso desparramar en toda la nación, porque partió desde Buenos Aires con Bloomberg, y la provincia donde había algún fachito dando vuelta que estuviera en el estado, en el poder, utilizaba las carpetas de tolerancia cero. Llámese Rosario, Santa Fe, Neuquén, todas las provincias del sur las tienen aún. Ajá. Nada más que no se hizo tanto lío porque no se hizo público como acá cometieron un error, llamémoslo error si se quiere, para nosotros afortunado, porque se hizo público de que venía Bloomberg con el Instituto Manhattan. Porque antes de venir, el Instituto Manhattan declara que las mujeres trabajadoras de la calle y los limpiavidrios éramos terroristas urbanos. Entonces salta la luciérnaga, que en ese momento estaba fuertemente equipada con técnicos, chicos. Claro. Venía teniendo uno de los mejores laburos que se hizo con jóvenes, lo hizo la luciérnaga en la provincia. En ese momento salta y la luciérnaga no sabe qué hacer. Viene a la mesa de trabajo a pedir ayuda, a pedir asesoramiento político, básicamente. Entonces, como que nos enteramos las organizaciones de jóvenes más picantes, por llamarle de alguna forma, sin agrandarlo. Claro. Las que venimos laburando lo que es abuso de derecho, claro, de mano de la policía. Que lo que la Luciana venía haciendo, pero de otra forma, a través de la revista. Nosotros salimos a la calle automáticamente como Jet Buito, junto a la Luciana, como nosotros como guías y ellos atrás de nosotros, sumándose a la lucha. Ahí descubrimos que es el código de falta, ahí descubrimos que la tolerancia cero tenía mucho que ver, ahí descubrimos que Bloomberg estaba usando el dolor de su hijo para hacer más grande el dolor en otros, que no tenemos nada que ver, y ahí descubrimos que estábamos en presencia de una fuerte campaña en contra de los limpiavidrios y las prostitutas. Y aparte ponerle, Córdoba fue la única provincia que firma una especie de acuerdo político con el Manhattan Institute y con la Fundación Bloomberg. O sea, en el 2005 se firma una especie de programa político en torno a la seguridad, donde se decía que se iba a recibir asesoramiento, digamos, del Manhattan Institute y a través de la Fundación Bloomberg para tratar los temas de seguridad dentro de la provincia. Obviamente eso no fue solamente un acuerdo, digamos, de partes, claro, libres, así, decir, bueno, nos sentamos, estamos de acuerdo, punto. Sino que había también una movida de guita ahí en torno a eso, ¿no? Obviamente la Fundación Bloomberg sacó guita de ahí, el Manhattan Institute también, digamos, y bueno, de la SOTA reformó leyes. Digamos, se proclama la ley de seguridad, se promueve la ley de seguridad en esa época, el código de faltas comienza, bueno, a utilizarse de este modo, digamos, tan digamos, como, no sé, una especie de cacería a jóvenes de clases populares, aparte muy claramente así identificados, viste, por eso ellos hacen la marcha de la gorra, digamos. Claro. Y bueno, entonces eso es como un hito, digamos, es la única provincia, una de las entrevistadas dentro del documental lo dice, es la única provincia que firma un acuerdo. todas las demás adscriben, tienen visitas del Manhattan Institute, porque aparte vienen los tipos y hacen como, primero están en Buenos Aires, después vienen a Córdoba, sí, sí. Bueno, hacen como su recorrido. Hace acordar mucho a la Escuela de las Américas. Claro, así. Tal cual, bueno, es como, zarpado, como un plan, que sí, tal cual, es como el ayornamiento de esas ideas, pero ahora los enemigos... Sí, sería como otra ramificación, pero cambiaron el enemigo interno, uh-huh. Así como decir... Ni siquiera son tan politizados, digamos. Claro, no es una, es como, bueno, ya generamos toda la pobreza que se podía generar y quizás podemos seguir generándola, pero bueno... ¿Qué hacemos con toda esa cantidad de pobres que hay en las ciudades? Más que nada. Sí. ¿Sabes por qué digo limpiemos? Porque automáticamente se instaura lo que es la tolerancia cero y a José Manuel de la Sota, en ese momento actual gobernador de la provincia, saca el programa Mi Casa, Mi Vida. Y saca automáticamente más del 80% de las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba. Y las lleva, por ejemplo, a Ituzaingó anexo, claro. Un lugar que no se puede vivir porque está minado de la soja, fumigado por la soja, y tiene medidores con UCB, el veneno ese que es químico. Entonces es como que se empieza a aniquilar. Hubo muchas bajas, muchas muertes de personas adultas, porque se cambió drásticamente su vida. De pasar de estar en la ciudad con las comodidades que te da una ciudad a pasar en el medio de la nada, como ciudad de mi sueño, que queda más de 5 kilómetros de la ciudad. Y lo que hubo fue caos. Los primeros meses fueron enfrentamientos entre diferentes referentes violentos de cada barrio y de cada villa. Hubo guerras de narcotráfico por los tranzas que había en cada villa. Como que quisieron seguir vendiendo droga dentro de los barrios y se encontraron con que había una competencia. Y lo peor, hubo vacío en la atención médica y en la atención educativa. Los primeros, como para el colectivo, son como íconos esos que tenemos en los derechos. La salud y la educación fueron vaciados. Los colegios y los dispensarios dentro de los barrios y ciudad dejan de funcionar. Por un tiempo largo, hasta que los copados, los médicos copados, los profesionales copados, dicen hay que irse a laburar al barrio ciudad porque acá ya no tenemos nada. Que son los que estaban en ese momento en los hospitales, que tenían contacto directo con la gente y que de pronto se encontraron con que ya no había el mismo nivel de demanda en cuanto a la atención que un psicólogo le puede dar a un dependiente, o a un violento, o a un suicida, etcétera, etcétera. Entonces como que se le suma y es por eso que nosotros hacemos la lectura que de la Sota acepta lo que el Instituto Manhattan le propone, porque se empieza a ver en prácticas. Hoy, en 2011, tenemos vigente un código que es anticonstitucional, está comprobado por todos lados que se le ve, es ambiguo, la palabra merodeo no termina de definir ni darme respuesta a mí de por qué puedo ser detenido por la policía. ¿Prostitución escandalosa? ¿Qué es prostitución escandalosa? Una mujer adulta, mayor de edad, que sabe qué hacer con su cuerpo, trabajando en la calle, o una menor tratada de blanca en Río Cuarto, secuestrada por un corrupto, que dentro de la policía siempre están. Sí, es como, para mí, es un programa, viste, grande. Sí. Como que en el 2005 no es solamente que dicen, bueno, vamos a trabajar sobre la aportación de rostro, o sea, vamos a generar cantidades de tensiones terribles, sino lo que hacen es, bueno, por un lado crean la CAP, que en ese momento la CAP, aparte, viste esas camionetas con una especie de manchado la así, estética es increíble, sí. Militar, digamos, que aparte, inclusive, de se, que era, sí, de una, de se empieza, bueno, a construir cárceles. O sea, el negocio de las cárceles empieza a ser un negocio real para el Estado, creando cárceles, con todo lo que significa crear cárceles, digamos, con todo el dinero que ahí se puede lavar, etcétera, etcétera. Y bueno, generan, por ejemplo, puestos de trabajo para los jóvenes que son ser policías, digamos, también. Y al mismo tiempo está el programa Mi Casa, Mi Vida. O sea, dentro de todo eso también este programa Mi Casa, Mi Vida, que lo que hace es... erradicar las villas de la ciudad. Sí, claro, entonces es como un programa, viste, que incluye todo un trazado de la ciudad, o sea, como que lo que se propone no es solamente una cuestión que tiene que ver con cómo tratar a la gente, sino un trazado de cómo recorrer la ciudad de Córdoba, o sea, cómo va a estar distribuida la ciudad. Entonces, bueno, eso es como muy muy notorio, se empieza a notar muy fuertemente, es muy obvio, digamos, se nota cuando del 2005 esta parte se han cambiado un montón de cosas en torno a eso, se han ido haciendo cosas todo el tiempo en torno a eso. Y aparte no es que se ha visto del 2005 a esta parte con el cambio de gobierno de Schiaretti, digamos, que sigue siendo lo mismo, que haya habido una, claro, un cambio de decir, bueno, no, ya es un programa que sigue, digamos, estando. Y sigue igual el código como se implementó, no se reformó. Se cambió en el 2004 el código de falta. La última vez que se tocó el código de falta fue en el 2004, que se empeoró, o sea, se le quitó el mínimo poder que tenían los jueces de falta, que son los que actúan en la detención, se le quita el poder al juez y se le da al comisario. Es decir, que cada comisario, si nosotros somos detenidos, la decisión de que si somos culpables o inocentes, si nos vamos a comer un día o dos días, o tres, como pasa, o en aquellas épocas en las que Amar militaba fuertemente en la calle, eran 14 días en el calabozo. 14 días. Es como una ley marcial moderna, ¿no? Algo así, digamos. Tal cual. Porque el poder lo tiene, digamos. No hay la figura del juez, ni, o sea, el poder está en el comisario y en lo que es la policía. Sí, nosotros como colectivo llegamos a decir, y los animamos a decirlo públicamente, que ya no se está deteniendo, sino que se está secuestrando. Porque está prohibida la llamada, está prohibido el aviso a algún familiar, durante toda una noche estás incomunicado, no te dan agua, no te dan comida, no te dan frazada. Es secuestro con tortura. En Carlos Paz, en un mes de trabajo que ampliamos el radio de trabajo del colectivo y lo fuimos al interior de la provincia. Fuimos a Unquillo, Carlos Paz, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, lugares donde la CAP está haciendo una mafia, básicamente. Los comisarios de ese lugar se nuclean en mesas de trabajo, mesas de dinero, o sea, ruleta, póker, mesas de dinero, faenamiento de cuatrerismo, cuatrero, vacas y caballos, secuestrados y matados, y prostitución. Y obviamente el negocio redondo de la policía y el narcotráfico. Esos cuatro puntos son los que en el interior el código de falta protege. Y aparte se sigue apostando eso, ¿no? A cada vez más policías, cada vez más CAPS. Yo no sé en qué está eso ahora, pero en un momento se hablaba de vender encausados, vender el edificio, digamos, y crear otra cárcel. Claro. Y, bueno, es como, hay toda una cuestión económica fuerte ahí, sí, atrás. Sí, donde se mezclan desde el negocio inmobiliario con cosas represivas. Sí, represiva, la de San Martín y, claro, la de San Martín, la de San Martín, la de San Martín, Martín era, bien, era esa, pero bueno, ponerle vender esa cárcel, una cárcel enorme. Sí, que también las condiciones, la actualidad de esa cárcel, las personas, o sea, esas condiciones, ¿no? Sí, creo que eso se empezó a tratar desde el tema del motín y ahí. Exactamente. Sí. Una vez que se da el motín, se corta el ingreso a los presos. En la San Martín están los condenados. O sea, ya no tienen que ir a tribunales, tienen que directamente pasar su tiempo en la cárcel. Se corta el ingreso de juzgados a la cárcel de San Martín y lo que se genera es una especie de tranquilización interna. Se juzga y se castiga a quienes fueron los causantes del motín y se juega con el miedo, como dice el documental, digamos, se instaura el miedo de vuelta dentro de una institución carcelaria. Lo que pasó automáticamente después de eso es que se abren causados para el código de falta. O sea, ya no estás más detenido en la comisaría, sino que vas encausado. En encausado empezó a pasar lo mismo, empezó a haber mal humor, empezó a haber hacinamiento y hubo bullas de un posible motín en encausado. En encausado, de todos los pabellones, el primer pabellón que está en la planta baja se abre para contravenciones. Alrededor de, por fin, por semana, 500 personas por semana había en ese pabellón. Y estaban mal alimentados, mal abrigados, enojados, incomunicados, golpeados. Y empezó a sulfurarse la situación. Y entonces lo que hacen, se abre un espacio de contravenciones en Bower para vaciar también en causado. Ahora actualmente lo que es, se ha retrocedido en eso y se ha vuelto a tener a los detenidos en la comisaría. En UCA te hacen el papel legal, te ponen en blanco, como le decimos nosotros, te blanquean. Si vos vas y llamas a la policía y decís, Luque José María, ¿dónde está? Quiero saber dónde está. Sí, acá está detenido. Pero si no pasa eso, que alguien llame. Si no pasa eso, nadie sabe que vos estás detenido. Porque vos no, vos no podés llamar desde adentro. Y algo muy loco que pasa con el teléfono, que cuando te lo dan, es que no podés llamar el interior. No podés llamar fuera del ejido de la ciudad de Córdoba. Si vivís en otro lugar de la provincia, estás hasta las manos porque no tenés forma de comunicarte. Igual ahora lo que pasa es que directamente no te dan el derecho al teléfono. No te lo dan. Lo que hacen algunos policías es te preguntan si tenés celular, si tenés crédito, y te dan tu celular porque vos llames del tuyo. Pero tiene que ser un joven y que haya sido levantado y con muy buen humor ese día. Vamos a escuchar un tema y después escuchamos la segunda mitad del audio y volvemos. Y seguimos con otros invitados. Thank you. no me vengan con derechos humanos. Los derechos humanos los que tenemos que tener nosotros, los que trabajamos, los que luchamos. ¿Entiendes? De la Sota agrega. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, los derechos humanos de los decentes, de las familias, de los que trabajan. Y le recuerda a Bloomberg que firmó su petitorio, donde pedía que se aumentaran las penas y se bajara la edad para ser imputado. Yo fui firmante del petitorio de Bloomberg al Congreso de la Nación. Tras observar que ambos tenían muchos acuerdos y que ambos firman el petitorio para reformar el Código Penal, Bloomberg y De la Sota deciden firmar un acuerdo. Con el ingeniero Bloomberg anoche decidimos suscribir un acuerdo entre la Fundación Axel Bloomberg y el gobierno de la provincia de Córdoba. Él lo va a hacer extensivo al Manhattan Institute, que es una fundación norteamericana que tiene una larga tradición en la lucha contra el crimen, contra el delito en los Estados Unidos, fundación con la cual él está asociado, para que conjuntamente nuestro equipo de planificación de lucha contra el crimen, el equipo de la Fundación Axel Bloomberg y del Manhattan Institute puedan sugerir medidas que ayuden a dar cada vez más y mejor seguridad a los cordobeses. Como representante del Manhattan Institute, ya había venido desde Nueva York William Brayton. Yes, my lord. Ex jefe de la policía del alcalde Giuliani o el alcalde de la tolerancia cero. Of course. William Brayton señalaba que para seguridad es necesario que haya muchos policías, o en sus palabras, lot of cops. Of a lot of cops. Mayor Giuliani provided that leadership here in Los Angeles. Two, you need resources. You need the cops. Cops count. One and cops are the difference in New York City. A lot of cops. En el año 2004, fue Carlos Medina quien vino en nombre del Manhattan Institute. Apenas llegado a Córdoba, Medina declaró en Radio Universidad que los limpiavidrios y las prostitutas eran terroristas urbanos. Es decir, Carlos Medina, director ejecutivo del Manhattan Institute, comparó a un chico que está con un balde en un semáforo con un miembro de Al-Qaeda. ¿Es esa la conclusión de tantos años de investigación en la lucha contra el crimen? Me está imprevisible la acción del gobierno. Si hay algo que le tengo que decir a Manhattan es que asesore un poquito más de creatividad, porque además deben cobrar muchísima plata para que sea tan previsible. Me está imprevisible la acción del gobierno. Pero además de previsible, ese diagnóstico es peligroso. Previsible, peligroso. 15 de octubre del 2004. 9:15 horas. Casa de Gobierno, firma del convenio de colaboración. Carlos Medina, director ejecutivo del Manhattan Institute. Juan Carlos Bloomberg, Fundación Axel. Carlos Alessandri, ministro de Seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba en el año 2004. José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba, año 2004. De la Sota usó la misma firma que puso cuando firmó el petitorio Bloomberg, cuando dio orden de desalojar barrios de la ciudad a las ciudades barrio. La misma firma que usó para comprar la casa frente al lago San Roque, para endeudar la provincia con el Banco de Córdoba, para cuando se casó con Olga Ruitor, para cuando se divorció, para cuando... Dos horas más tarde, a las 11:15 de la mañana del 15 de octubre del 2004, De la Sota abandona la reunión y vuela en helicóptero hasta la localidad de Tancacha. Ustedes pidiendo disculpas, estuve reunido hasta hace unos minutos con todos los integrantes de la Fundación Axel Bloomberg, con quienes estamos trabajando juntos en materia de políticas de seguridad pública, y eso me demoró, por eso avisé que llegaba una hora tarde. Bloomberg y Medina se quedan en la capital de la provincia. Almuerzan en un hotel de la calle Duarte Quirós. Por la tarde, visitan la cárcel de Bowen. ¿Cuánto se le pagó al Manhattan Institute? Y hay un incentivo comercial, además, porque el Manhattan Institute, por supuesto, no difunde estas ideas por amor al arte, sino que esto significa un contrato, una consultoría, que es el gran negocio que existe en este momento. A su vez, el interés comercial de que, bueno, más patrullaje significa comprar más elementos para la policía. Hay una industria de esto también, de la seguridad, la industria de la cárcel, del armamento. Es un aporte de un fondo fijo para lo que significa investigación del crimen, investigación de técnicas de combate al delito. Todavía no hemos determinado los montos. Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como nosotros. Esos son logros de su gestión, digamos. Bueno, está la construcción de Bower y el área de la cárcel de Cruz del Eje. Esos son logros de su gestión, digamos. y por el otro lado, la ampliación de la legislación destinada a reprimir. Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como nosotros. Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como ellos. Como nosotros. Como nosotros. Como ellos. Tampoco nunca un gobierno gastó tanto en publicidad. Lo siente. Obras son amores, muchachos. Y cada vez que una obra queda terminada, podemos decir, misión cumplida, Córdoba está mejor, los cordobeses nos sentimos mejor. Feliz año nuevo para todos los que están aquí. Que el año próximo sea un año mucho mejor que el 2004, que ya se termina. Es lo que este gobernador amigo de ustedes les viene a desear. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Soy inocente, no hice nada. La resolución de este motín. Esto está ocurriendo a esta hora en la parte externa del penal. Los ánimos están caldeados, mucha angustia por parte de los familiares. La política carcelaria va a servir para tomar. Y bueno, primero que pensé que lo golpearon, ¿no? La policía hizo un juego con la policía. Tirar a matar. Tirar a que se impida de que quienes tienen que cumplir una condena se fuguen. Y a nadie le gusta tomar decisiones de este tipo, pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo que cuidar por la seguridad de todas las familias. De los decentes, de los que trabajan y de los que se esfuerzan diariamente. Por sus hijos y por sus nietos. Tirar a matar. Si hay delincuentes, hay que tomar medidas. Para asegurar esta situación, que creo que actualmente está totalmente asegurada por el destino de la policía de la policía. Como una fraseología, los derechos humanos son para los decentes, y otra vez son los incluidos, y otra vez de la clase media para arriba, o sea, en esto que para mí es un sintagma, digamos, que domina todo, que es la cuestión de la decencia. Primero tiene que ser decente, después hablamos si tenemos derechos, no derechos, si tenés familia, no tenés familia, si cambiamos las leyes o no cambiamos las leyes, y eso es lo que está en de la sota. Y después explicita que además los decentes son los que trabajan, o sea, va recortando cada vez más esta categoría, quiénes son los merecedores de los derechos humanos, digamos. De febrero del 2005. Revuelta en el penal San Martín. Es que es el momento en el que la cárcel sale para afuera. Además se utiliza para la definición de políticas en el afuera. Es el hecho que le permite justificar el endurecimiento de la política de seguridad. Ley de Seguridad Pública Provincial número 9.235. En 2005 se sanciona la Ley de Seguridad, donde se le dan a la policía un montón de facultades que de hecho las tenía, pero que en este momento se legalizan. Es la ley orgánica de la policía y del servicio penitenciario. Es cómo funcionan las fuerzas. Tiene muchísimos incisos de todo lo que puede hacer la policía sin necesidad de una orden judicial. Lo que hace la Ley de Seguridad, si se quiere, es profundizar esta idea de la tolerancia cero. Después del motín, se endurece la entrada a la cárcel. Para los que están adentro, está prohibido salir. Para los que están afuera, está prohibido entrar. Un interno del penal San Martín recorre con un grabador los baños. Una ida y venida. Las escaleras. Una ida y venida. Por el pabellón fui nombrando las cosas. Iba viendo mientras caminaba por el pasillo. Un perchero vacío, una pava, una tostadera casera, un tallo lleno de ropa, un par de botas, dos futboleras, son las zapatillas para jugar el fútbol hechas de goma, pero bueno, un velador, los enchufes de la cárcel que son dos clavos con los cables atados, un peligro, una manguera atada con alambre con un par de caños, un desastre, un trapo sucio, ropa sucia, la soga con unos alambres todos ensombrados que cuando colgas algo blanco te quedan masones. Unas ventanitas chiquitas en la parte de arriba de la celda con dos rejas que marcan y te hacen recordar cada momento que estás preso. El ventanal, que tiene dos rejas, no una, como si fuera poco y no alcanzaran, te hace ver que estás más encerrado que un mono. Este es el sonido de una lucha con un preso debajo. Este es el sonido de una lucha sin un preso debajo. Si tuviéramos la oportunidad de escuchar los hongos, creo que en los baños de la cárcel terminaremos aturdidos. Quiero rescatar el ruido que hace el tacho de basura de esos tachos de 200 litros cortados a la mitad, lleno de basura, cuando lo tiran por la escalera, haciendo un ruidazón como la de un temblor. Vamos a ver si esta tarde lo podemos rescatar. Ese es uno de los ruidos únicos que se encuentran dentro del penal de San Martín. Desde abril de 2005 uno tiene que tener en claro que todo este aparataje de firmar convenios y de poner al Estado cordobés bajo la asistencia del Manhattan tiene efectos prácticos, que seguramente parte de lo que vamos viendo desde el 2005 para acá en cuanto a transformaciones de la policía se desprenderían de ese conjunto de recomendaciones del Manhattan. La provincia trabajó mucho tirando datos, tirando grandes noticias de estamos trabajando para mantener seguros. Se trabajó mucho en esa construcción discursiva, mediática. Se hicieron públicas las estadísticas, miren la eficiencia policial, se detiene tanta gente, hay como mucho dato ahí, hasta el 2005. En el 2005 desaparecen absolutamente los datos y creo que tiene que ver con la política de la tendencia. Pero ya se instaló. Y por otro lado, no vamos a seguir dando información para que pueda analizarse realmente qué es lo que está pasando. 3 años después, luego de reiterados pedidos para acceder a datos, se consigue información oficial sobre la cantidad de detenciones por código de faltas en Córdoba en el año 2007. El número oficial es 15.083 detenciones, que serían 43 detenciones cada 30 días, que serían 43 detenciones por mes en el año 2007, por lo menos un detenido por día por código de faltas. Es la idea de un Estado que necesita cumplir estas dos funciones, digamos, la de separar definitivamente, esconder, guardar bajo la alfombra. Venga, lo pongamos en el código de falta, lo metamos en el calzado, lo quedan adentro de decirles, no se preocupen, están seguros. Puedes tener un sistema que excluye personas y después vas a encontrar una forma de esconder. Porque al mismo tiempo, ese grupo que no está excluido dice, ¿qué va a pasar si los excluidos nos vienen a buscar? ¿Qué será de nosotros el día que todos estos tipos que todos los días tienen que comer menos que nosotros, todos los días vestirse con menos que nosotros, todos los días laburar más que nosotros? ¿Qué pasa si un día se enojan y nos vienen a preguntar por qué las cosas son así? Claro, no es que la gente no se dedica a sobrar y a morirse, sino que cuando ve que está sobrando quiere hacer algo. Hola, ya llegué. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Vamos a decir que estamos con 13 Radio, sí. Que estamos con tres invitados, que son Silvina Bustos, de ex colectivo Renaleta, y el Vichy, de la organización de jóvenes por los derechos. Exacto. Colectivo de jóvenes por nuestros derechos. Y escuchamos la segunda parte del documental Portación de Rostro, de Colectivo Renaleta. Y yo lo que me quedé pensando es algo que hablamos por ahí en los cortes, que me pareció interesante esto que contaba Silvina, de que este colectivo de jóvenes se organizaron solos, ¿no? Que no tuvieron una persona que los lee, qué sé yo, que se juntaron solo, que se siguen manteniendo así, cómo siguen trabajando? Seguimos laburando independiente a todo partido político y toda organización política. La decisión de ser una organización horizontal fue la del principio y la seguimos manteniendo porque fue una decisión de los jóvenes, incluyéndome a mí en ese momento adolescente. Y no tenemos un eje nucleado en una persona, pero sí tenemos como una especie de autonomía en las cuestiones del qué hay que hacer. Todos los viernes nos juntamos dos veces a la semana, viernes reunión de organización y sábado hacemos teatro, porque a partir de que tuvimos mucho acercamiento con muchos jóvenes, los mismos jóvenes nos planteaban que éramos aburridos, básicamente. Así nos dijeron, que éramos aburridos. Entonces fue como por un lado los reímos, los digo muchas gracias, y por otro lado dijimos, apa, estamos como desvinculándonos de nuestros compañeros. Claro. Por el nivel de discusión, no por algo malo, sino porque ya de pronto que tengas en el celular al jefe de la capital de la policía de Córdoba te obliga a tener un nivel de discusión sí o sí, y a un nivel de palabras, de términos, de conducta en una reunión, de temas que se tocan en esa reunión, organizaciones que te visitan. Claro. Que eso es algo muy productivo que nos está pasando en este año, digamos, como que el colectivo se ha vuelto receptor de denuncias y de organizaciones que quieren laburar el tema. Pero nosotros seguimos siendo particularmente no estamos pegados, no los queremos quedar pegados en ninguna organización, así como laburamos con CTA, que es una organización que no piensa en Kirchner, que no piensa en nada, laburamos con la mesa de trabajo que sí piensa en posicionarse en cuanto a la discusión de que se está teniendo ahora en muchos lugares, que es apoyamos a Cristina o no apoyamos, apoyamos el EDE o no lo apoyamos. Lo que nosotros hacemos es, como colectivo de jóvenes, encaramos la problemática del colectivo de jóvenes, que hoy es la violación de todos los derechos a través del código de falta. Las decisiones que tomamos para laburar las tomamos entre todos los compañeros. Si falta uno, ese día se discute el tema y al otro día se le dice, mira, discutimos esto, esto, esto y esto, ¿qué te parece? Como que cada uno llevamos el hilo del colectivo, cada uno lo lleva. Para evitar secamiento de cabeza, porque muchas organizaciones, digamos, el referente es como siempre el que lleva la mochila más pesada. Entonces nosotros como que intentamos evitar, a veces no lo sale, honestamente, digamos. Claro. El hecho de que yo esté acá y no hay otro compañero, claro, pasa por eso también, digamos, por la disponibilidad horaria, por el tiempo, por la ubicación donde queda el barrio. Bueno, pero está claro que vos sos el vocero, lejos. Yo vendría a ser la especie del loco que caminó a la calle antes de que el colectivo se organizara, digamos. Humildemente, digamos, yo salgo de la Red Buito, mi organización de base. Salgo de esa organización con las ganas, con la leche. Tenía 18, 19 años. Salgo con la necesidad de pertenencia a una organización. Y me acerco mucho a hijos y a lo que es la mesa de trabajo. Pero el nivel de discusión de hijos no era en ese momento el que yo buscaba. Sí compartía que era el juicio y castigo. Y lo seguimos acompañando a muerte. Pero yo necesitaba lo que yo sentía dentro mío, que era joven, atravesando un momento duro. Sí, tu realidad más directa. Claro, exactamente. Era bien ahí. Eso, usted lo dijo. Esa historia. Y la compartía con otros, ¿me entendés? Y lo veía en las reuniones. Y lo que veía era el, bueno, vamos a hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. Mañana a las 5 de la tarde lo juntamos y lo hacemos. Y fue como el que empezó a poner eso. Bueno, Matías, Juan, Victoria, Agustina. Los queremos hacer algo, bichi, queremos hacer una organización. Bueno, lo juntemos y la discutamos y la armemos. Pedí ayuda a personas que saben, que vienen militando hace años, como Marily Preotti, Cristina Techera, Susana Andrada, que son coordinadoras de la Rebuito. Me tiraron información de lo que es una organización horizontal, la estudiamos y dijimos, listo, ya está, basta de leer, vamos a la práctica. Y ahí surgió lo que es hoy el colectivo, digamos, cada uno. Está lleno de referente el colectivo, digamos, tanto profesionales, porque hay técnicos profesionales que en su momento eran coordinadores, que hoy no tienen la imagen de coordinador, sino que tienen la imagen de un adulto acompañando. Nosotros los charlamos porque les decimos que son jóvenes y tienen 30, 40 años, y no porque pensemos que sea viejo una persona de esa edad, Pero está madura, digamos, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, digamos, hay discusiones. Obvio, ya no tiene la edad que yo tenía cuando me enojé, cuando cuenta el civil, que contábamos en la pausa, digamos, esa anécdota de uno de los primeros talleres a los que yo concurrí, que ya recién empecé a militar a los 15, 14 años, y que me enojé casi hasta las lágrimas por la forma en la que se denominaba y se clasificaba el joven, digamos. Que fue un taller en la universidad. Y contando del teatro. ¿Cómo y bueno, y surgió la idea del teatro, como dije antes, que es que nos vamos por las llamas. Lo que salió en teatro fue muy grosso, después de un encuentro con unas chicas de Villa El Nylon, chicas de 14, 15, 16 años, 7 eran, que debían formar parte del colectivo. Y nos dijeron, queremos un par de cosas. Primero queremos tomar mate dulce, porque no nos gusta el amargo. Nos gustan las galletitas dulces y ustedes no comen galletitas, nos están fumando en tabacado. Bueno, tenían iniciativa. Por lo tenían que... la mejor, las guachas, las mejores. Y al final de la reunión le preguntamos qué le había para decir, si se habían sentido cómodas, qué sé yo. Y le dicen, los encantó, pero son muy aburridos. Entonces nosotros también... Ahí vino, era aburrido. Exactamente, de ahí vino. De ahí viene. Que le dijeron que era aburrido. Algo hay que hacer. Y si una compañera te dice, sos aburrido, no, ponte las pilas. Claro. Entonces se nos ocurrió abrir un espacio que no sea... Que sea político, sí, pero que sea de recreación. Y tenemos mucho vínculo con expresos. Y entre ellos, Toto López. Es actor y expreso político. Entonces empezamos a tener talleres de teatro con él. Tuvimos todo el año pasado teniendo, estrenando obras todos los sábados en diferentes lugares, para jóvenes, nada más. Y lo espectacular que tienen estas cosas es que con el tiempo te volvés canchero, ya vas pariendo la vergüenza, le encontrás la vuelta. Y hemos dado la obra de teatro en el campo de la Chivera, en la Perla, en la facultad, en el INESIP, en Valle Sep, en Unquillo, en muchos lugares de la ciudad y la provincia hemos logrado dar la obra, que la obra sirve como disparador para hablar de lo que te duele, porque cuenta la historia de una banda que vive en la esquina, que se junta y que planifican un asalto, terminan asesinados por la policía. Es como una historia muy fuerte donde cuenta... ¿La crearon ustedes la obra? Usamos como columna vertebral una obra de teatro de Buenos Aires. No me acuerdo el nombre del actor. La trajimos que se llama Sufridamente Felices. Es una historia más larga que la que nosotros hacemos, dura por lo menos una hora. La de nosotros dura 40 minutos. La cambiamos, la modificamos, le pintamos, le sacamos la cara de porteña que tenía la obra y le pusimos la cara cordobesa. Empezamos a hablar de los valles o villas, de los valles ciudad, de las villas que quedan. Como que cada personaje viene de esos lugares. Y hay dos que son chetos, que nombran los valles chetos para hacer alusión a lo que es Doña Llosa, toda esta clase media alta que sigue apostando por lo que es el código de falta y la CAP. Entonces como que la obra de teatro se volvió una herramienta muy fuerte para nosotros, tanto que es como... Es como nuestra herramienta hoy en la actualidad para caer a los barrios a dar charlas fuertes como la del código de falta. Y lo que aprendimos ahí es que duele ver tu propia realidad hecha en una obra de teatro. Y la respuesta, la repercusión que hay después de la obra es lágrimas, sonrisas, se atreven a contarte lo más duro que pasaron. Y como que se vuelve hasta así muy, muy del corazón, digamos, claro. Porque de pronto ves a un par contándote su miseria más grande, pero con una sonrisa. Con una sonrisa, y dice, sí, tuve 15 días en cana y me cagué de hambre 5. Pero bueno, acá estoy. Y quiero militar y quiero cambiar eso, o contame qué es, que no entiendo nada, no sé por qué estoy preso, y es más, no sé ni por qué viene el grupo de jóvenes, pero bueno. Vine porque escuché que ustedes eran medio famosos y quería ver qué onda. Y como que jugamos con eso, digamos, de ser, de volverse alguien casi público, porque de pronto estar planteando todas las discusiones y todas las articulaciones que tenemos con las organizaciones, lo han puesto en un lugar que, por ejemplo, estamos recibiendo 3 denuncias por semana de abuso policial. Y cuando hablamos de abuso policial, hablamos de carta blanca, de mojarrita, de tiros en la pierna. ¿Qué es mojarrita? Mojarrita es un tipo de tortura que se hace con agua y electricidad. Te mojan la planta del pie y te acercan algo con corriente. Muchas torturas que se hacen en época de dictadura, que hoy la policía ha vuelto a implementar en el castigo a los detenidos por código de falta y no por código de falta penales también. Y como que nos encontramos con una situación muy triste, muy fuerte y muy desgastadora a nivel cabeza para nosotros. Yo me acuerdo que cuando las chicas terminaron de hacer la tesis y hicieron el documental y todo, ahora fuman poco, fumaban 5 o 6 etiquetas y no paraban. Claro. Nosotros como, no como colectivo, yo personal como bichi somos muy amigos y las acompañaba, viste, las entrevistas, los veíamos muy seguido, por esto que yo era muy perseguido, entonces me refugiaba con ellas. Claro. Y como que fuimos testigos de ese laburo que después se lo pedimos y usamos la tesis para informar a compañeros de qué es la tolerancia cero, de qué es un instituto carcelario, cuál es el negociado que hay, como que un laburo después de mucho tiempo fue como usado para eso y implementamos todo el laburo, todo el conocimiento en la obra. La obra es como una bajada de línea de la puta madre, con mucha fuerza, con mucha realidad, pero con una línea política clara, digamos. No queremos a la policía, pero no porque no queremos a la persona policía. No queremos la institución. No estamos de acuerdo con la forma que maneja el poder, con la forma que supuestamente implementa la justicia. No nos gusta la corrupción que hay, no nos gusta el abuso. Estamos totalmente en desacuerdo con que hay una ley que les permita detenerlos, digamos. Que les permita hacer un control social. ¿Y cómo fue, cómo es para vos trabajar, o cómo es para los chicos que trabajan en el colectivo? Por ahí, más allá de estas cuestiones personales, ¿cómo es trabajar en eso con la policía, no sé, con la clase media? Y se vuelve un tanto peligroso. Porque te expones, nosotros ya estamos expuestos, digamos, tenemos en nuestro celular 3 números de los jefes mayores de la ciudad de Córdoba, de la policía de Córdoba, y nos conocen personalmente. Claro. Algo que nos llevó mucho tiempo de discusión, digamos, queremos, nosotros le decimos, ¿queremos embrollar con Ayuta o no? Y automáticamente cualquier chico o chica del palo que te encontre y le decís, loco, vení a una reunión con Ayuta, dice, volá, está loco, volá. Pero nosotros le encontramos una vuelta a través de la experiencia que tiene Amar con esto, digamos. Las chicas de Amar, las que están dentro del gremio, ya no son detenidas por la policía. Es más, hay zonas que no son liberadas, pero son zonas en las que se puede trabajar y se puede ejercer la prostitución en la calle, ¿no? Entonces es como algo que nos sirvió para saber que esta especie de relación que podemos entablar con la policía puede ser el mientras tanto se haga algo profundo por el código de falta, que lo venimos haciendo y que cuesta por el nivel de discusión y por la boludez que muchas veces tiene y tenemos como organización social de decir, vos tenés el color negro y con vos no me junto. Claro. Cosas así, digamos. Pero se vuelve peligroso no porque esté en riesgo tu integridad física, al contrario, digamos, te vuelves más público, más seguro estás, dicen los que saben. Yo acuerdo con eso por experiencia personal y propia de todos mis compañeros del colectivo, digamos, como que cada uno sabemos que somos la cara visible de una organización que se encarga de la organización a sí misma de una marcha única en todo el país. En todo el país, ¿eh? En todo el país la única provincia que se anima a decirle no al código de falta. Y lo hace todos los años, una vez y cada vez más fuerte. Cada vez más grande la organización, cada vez más medios se acercan a preguntar, cada vez más chicos se acercan a preguntar, a consultar, a informarse. Y lo que se vuelve peligroso, que lo digo yo peligroso, es que, por ejemplo, el año pasado termina la marcha, estamos desacomodando el escenario, y viene una pareja con un bebé recién nacido y me llaman, me dicen, Bichi. ¡Hey, Bichi! Yo digo, es un amigo, me bajo a saludarlo, bajo del escenario. Me dice, necesito hablar con vos. No sabía quién era. 19 y 20 años los dos padres. Recién salían del hospital con el niño nacido. No tenían a dónde dormir. No tenían qué comer. Y estaban cagados de frío. La mujer aún tenía que estar internada en el hospital, pero lo habían largado de la calle. Y me pidieron una solución. Y ese es el peligro, digamos. Que de pronto la demanda de tus compañeros que están pasando por la misma que pasamos nosotros o estamos pasando, te desgasta porque no sabes qué hacer. En ese momento yo estaba trabajando bien en ese momento y atiné a sacar un billete y decirle, mamá, esta noche acá a la vuelta hay un telo, métete ahí, bañense, coman y ya es el Padre Nuestro. Le dije, mirá lo que le dije. Es que sí, que una vez que te vas involucrando, las demandas son cada vez mayores. ¿Ves? Y cada vez y más llega un fuertes. Punto que no son los individuos ciudadanos los que tienen que responder y pueden responder, sino que tiene que ser el Estado. Totalmente. Y como sí. Que se desgasta esa visión del Estado para mí laburando y de la organización, ¿para quién? ¿Para qué está la organización? Nosotros decimos que la organización está para presionar al Estado que cumpla la función como Estado. Es que más que eso, que hasta ahí podemos. ¿Hasta dónde más podés ir? Exactamente, como organización social, si queremos hacer una organización política, podemos ir un poco más. Porque vamos a recibir un dinero por hacer lo que estamos haciendo, porque ya va a tener otra línea, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces tampoco pasa. Digamos, hay miles de organizaciones políticas que se encargan de hacer política, nada más que política. Sí, pero no resolver nada al vecino que. A eso me refería, partidaria, digamos, porque nosotros como colectivo somos una organización política, pero no partidaria, digamos, no los enganchamos en eso porque sentimos que se pierde mucho aceite y que se desvaría lo que el término joven, ¿me entendés? El término juventud, el término adolescencia, el término niño, se termina usando como, bueno, vamos a usar los chicos para esta campaña, la ciudad de los niños. Los colores que usa José Manuel para promocionar que va a ser gobernador en este año. Digamos, se juega con nuestra identidad para hacer campañas políticas, pero no se lo da el poder político, no se lo da una identidad, una referencia que, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos, nuestros compañeros y yo, como que somos llamados muchas veces por la legislatura para que vayamos a exponer sobre el código de falta. Y muchas veces cuando vos vas a exponer, entras en un mambo que decís, la puta madre, me quiero ir a la esquina ya. Por lo menos a mí personalmente me pasa eso, ¿me entendés? Hay veces que estoy y digo, no quiero más trajes, no quiero más minifaldas, no quiero más olor a perfume caro. Quiero irme a la esquina y sentir el olor a chivo y a pollo, ¿me entendés? Quiero estar con los chicos, necesito alimentarme de mi identidad porque este no soy. Y te terminás peleando ahí entre el, bueno, referente político o el bichi. Y terminás siendo el bichi Luque, como sale en internet, digamos. Pero es como una mezcla de, bueno, no los abandono y sigo acá, pero no me abandonen ustedes, culiado, que sin una noche en la esquina me muero, ¿me entendés? Y se pone mucho en juego eso, digamos, de qué identidad tenés vos. Y eso también es peligroso a veces porque el mismo rock and roll de que te puede dar dos o tres entrevistas en una semana para la televisión, te terminas comiendo un mambo, se te suben los humos a la cabeza y cuando vas al valle no saludas a nadie y te ensayas en tu casa porque claro. Tenés el teléfono de Ceballo, que es el jefe mayor de la policía, en el teléfono. Claro. Y es como, hay que mantener una postura, una humildad, un sentimiento de pertenencia, siempre bien claro, porque si te perturba un toque. Tener, hablo de mi experiencia personal, ¿no? Tienen claro cómo son las reglas y a qué están jugando los exactamente. Otros. Exactamente, y eso mucho, mucho eso. ¿Eh? Saber a qué están jugando los otros porque en medio de la necesidad tuya te llama Vicente o juez y te dice, che loco, yo te quiero hacer una entrevista, súmate a mi partido, si gano tenés trabajo seguro. Y ahí se cortó el laburo territorial, la puesta en práctica de talleres de promoción de derechos. Se acabó la discusión de código de falta o se usa ese espacio para que sea más grande. Es como la pregunta que nos hacemos nosotros todo el tiempo, digamos, cuando se acercan instituciones del Estado a querer laburar con nosotros. Y como para ir cerrando, por ahí lo que les quería preguntar a los dos es cómo sienten que se que fue tomado el código por Córdoba en aquel momento y ahora. ¿Qué diferencia hay? Pienso sobre todo en la clase media, porque para mí era completamente desconocido y fue como... Yo leo mucha ciencia ficción y fue como, wow. ¡Oh, el Gran Hermano existe! ¡Oh, el Ministerio de la Verdad! Sí, sí. Sí, qué sé yo. Yo creo que, mira, por cuestiones de números, de detenciones, yo creo que cada vez es más la cantidad de gente que se detiene con él, por código de falta. O sea, en el 2007, creo, eran 24.000 o 26.000 las personas detenidas por código de falta por año. Y el año pasado se dijo que en el 2009 eran 54.000 detenidos por código de falta. Es una cosa impresionante. Porque las que, no solo las que accionan contra esto, son las, por ahí, las organizaciones militantes. Pero más allá de las organizaciones militantes, creo que ni siquiera hay una acción, sino un desconocimiento de... Sí, yo creo que para mí hay una cosa que también... Si uno vive en Córdoba, no puede decir que no lo ve. Claro. Eso me parece que es algo que sucede. O sea, vos, de repente, a lo largo de tu estadía, yo hace 10 años que vivo acá, pero a lo largo de mi estadía me he dado cuenta que cada vez hay más policías en la calle. Ponele. Pero aparte es una situación que la ves... Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, y está muy instaurada en la gente. O sea, esa idea de, también del... conceptos, el periodo de la oportunidad de rostro, todo eso. ¿Sí? Está asimilado. Sí, y aparte, está claro que, bueno, o sea, ¿quién lo vio alguna vez cuando iba caminando por la calle que están deteniendo chicos? Sí, sí. Es como constante, digamos, y eso está sucediendo, y por más que vos no sepas, digamos, qué es el código de falta, qué es el merodeo, qué artículo es, qué sé yo, todo lo demás. ¿Sabes qué está pasando? ¿Sabes qué algo? Me parece que aparte te pasa en la nariz todo el tiempo, o sea, es como constante. Y cada vez yo lo veo como fuerte, no veo que se haya debilitado. Yo creo que también articula con diferentes planes que tiene el gobierno, que también tiene que ver con esto que decía Vichy de la educación, de la salud, digamos que están desarticulando todo eso, o sea, se están sacando, o sea, no quieren tener más a cargo la educación o la quieren controlar desde otro lado y bueno, se hacen negocios con muchas cosas en relación a eso. Toda la gente que mandan lejos, digamos, esos terrenos los venden. Bueno, el dinosaurio mole ese que se hizo. Bueno, es el ejemplo más claro que hay. Sí, es ese lugar iba a estar en el lugar donde está la actual Villa de la Maternidad, que existió y se quedó. Iba a ser al frente al lado del Gio, con hoteles, una cadena de hoteles vista al Gio, uno de los terrenos más caros el que está ocupando la villa en este momento de la ciudad. Y volviendo a la pregunta y encadenando lo que vos decís, digamos, la misma carpeta que Bloomberg y el Instituto Manhattan presenta, te hablan del nivel de tolerancia que va a tener el Estado en cuanto a la garantización de sus derechos, de nuestros derechos. Tolerancia cero tolerancia. El otro día estábamos con unos chicos ahí en Amar, que es donde estoy viviendo yo, ahí en la Maipú, y estábamos tomando una coca y siento que me gritan las chicas para que salga afuera, y salimos y había dos chicos que venían de hacer un show en una moto, lo toca un taxi, caen los chicos al piso, la policía frena, que los venía siguiendo, y los empieza a patear en la cabeza. Yo, como estaba con las chicas de Amar, me sentí protegido y los encaré. Dije, ¿cómo le puedes pegar? Para de pegarle, por favor, no lo hagas más, qué sé yo. Te voy a hacer una denuncia, en serio, te digo, te estoy anotando los datos, cortarle, pegarle. Los locos pararon y en ese momento me di cuenta que había alrededor de la gente por lo menos 50 personas viendo. Y todas, ay, ¿cómo le pegan? Qué sé yo. Cuando se enteraron que eran chicos que venían de delinquir, los puteaban y les decían, síganle pegando. Hay una información clara de que se está acosando a los jóvenes en la provincia de Córdoba, jóvenes humildes que venimos de villa o de barrio ciudad, pero no hay una negativa a eso, hay una positiva, al contrario, se apoya eso, esa lógica. Y a nosotros, a nuestro barrio adentro, le digo yo, y barrio adentro se ha naturalizado. Es más, se juega con eso. ¿Quién es? Digamos, existen códigos entre nosotros que yo le llamo la chapa. La chapa te dice quién es el que manda en la esquina. Y el que manda en la esquina es o el que se droga más, o el que tiene el fiallo, el que chorea, o el que más preso estuvo. Y siempre hay dos, muy simples. El que se droga más y el que cabía más preso. Porque no hay tantas armas hoy en día en la calle, en la esquina, por gracias a Dios. Pero sí está el que se droga más, yo era uno de esos, y está el que cayó más en cana. Y se juega mucho con eso, ¿me entiendes? Se juega en el nivel identidad. Entonces se animan a ir al centro vestidos como una preventiva bárbara que va a decir, culiada, ¿cómo te vas a vestir así? Y ellos chochos, ¿me entiendes? Yo amo que vestirme como nos vestimos. Pero muchas veces tienen que caretearlo un poquito. Para evitar, ¿me entiendes? Pero ellos no lo evitan porque está naturalizado. No, seguro que me lleven seguro que me lleven en cana, así que vuelvo mañana. Y no se ve como algo negativo. Tuve. Es parte de lo que tiene que pasar, ¿eh? Exactamente, y eso sí, se usa, ¿me entiendes? Se usa para positivo, no para negativo. Claro, no para pensar qué está pasando, por qué me llevan en cana, a quién le puedo preguntar, a dónde puedo ir a denunciar. Se usa para lo negativo. Bueno, yo te voy a pisar el coco a vos porque vos no sabés lo que es estar en cana 15 días seguido. Por no hacer nada, ¿me entendés? Claro. Por no hacer nada. Y aparte también para mí ponerle muy... esa lógica de la detención genera, digamos, ciertas prácticas dentro de los chicos, por ahí lo está diciendo el bichi, ¿entendés? Se genera cierta cultura en relación a eso. Y la clase media, por ahí, pregunta, la clase media siempre tiene esa visión media de las cuestiones, que cree que con la compra de camionetas, con más policías en la calle, que policías que, digamos, son chicos... Niños. Con muy poca preparación, de hecho en el documental hay un chabón que lo dice, o sea, un policía que lo dice, no saben qué es el código de falta, no lo saben usar, etcétera. La clase media cree que con eso, digamos, está combatiendo la inseguridad, toda la cuestión delictiva dentro de la ciudad, y eso no lo está combatiendo, digamos. O sea, está comprobado, digamos, que por más cantidad de policías que haya en la calle, no ha bajado el nivel de, digamos, de delito, ¿se entiende? No es una solución. Sí, no hay solución. Incrementa inclusive la violencia. Incrementa la violencia, que justamente. Se trata más que nada de eso. Y la clase media generalmente se dice así, que no hay nada más fascista que clase media asustada. Y es verdad, porque la forma de, para ellos, o sea, para un sector muy grande de la clase media, digamos, la forma de combatir el delito es tener un arma, tener un perro, tener un policía en la puerta, y digamos, todas estas cosas que incrementan la violencia. Y en términos generales, o sea, a mí, por ejemplo, me asusta mucho ver un policía con un arma en la mano, o sea, porque... Sí, no, incita la violencia, sí, la imagen. Que tú sabes que en 3 meses pueden tener un arma, usarla y disparar algo y decir... Sí. Este pibe, o sea, un pibe que tiene la cabeza, tiene un arma, o sea... Sí. Y lo más loco es, fíjate de dónde están viniendo ahora los pibes, eso. Están viniendo de la esquina, con los mismos códigos que usamos en la esquina. Y yo amo la esquina, pero hay códigos que no acepto y no voy a incorporar a mi persona nunca. Si lo hago, me encierro, ¿me entendés? Que son muy violentos. Son del loco que termina golpeado hasta abajo las orejas por la yuta, porque usa esos códigos, ¿me entendés? Usa el mismo código que usa la yuta, la chapa. Es que tiene que ver con la chapa. Yo ahora que decís, yo me acuerdo que cuando trabajábamos con los chicos, los trabajadores, sí, de la calle, chicos muy chicos, de 7 a 10 años, y le preguntabas qué quería hacer, y muchos decían policía, porque era como la chapa, ¿no? El poder sobre otro. Es más, el poder de tomar la vida del otro. Claro. Imagínate. Por y eso y aparte también es eso, o sea, yo creo que ponerle el tema de la vida como no sé, me parece que hay como toda una lógica por detrás que tiene que ver con ideas de cómo nosotros, la clase media, pensamos la vida y el futuro y los proyectos y la proyección hacia adelante y la realización, y cómo, digamos, desde se le está proponiendo a las clases populares que piensen su futuro, sus proyectos de vida, sus digamos sus nada, sus aspiraciones. Se propone una cuestión muy así. Es que no se lo está, no claro, lo está es que como piensen, claro, o sea, es muy como es como eso. Sitiando para que se quede en claro. esa condición. Y ahí es un futuro inmediato, una cuestión bien cercana. Los chicos entran en el, o sea, esto no da puestos de trabajo, el único puesto de trabajo que les da es el policía. O sea, y no es el único, digo, hay gente que está eligiendo ser policía, está bien, digamos, eso lo está eligiendo ese pibe. Pero también es real que, bueno, tiene muchas más facilidades, digamos, como trabajo, en que poco tiempo empezás a cobrar, que tenés como cierta estabilidad y qué sé yo, que no la tienen otros trabajos y que no la tienen para esa clase popular, claro. ¿Entendés? Es como no se presentan otras oportunidades laborales que sean, digamos, que estén como otra opción. Claro. Ese es un juego muy simple, es así del Estado. Sí, es como es macabro, jugar al policía ladrón, digamos, con un grupo de gente. Sí, es poner a la misma clase, digamos, enfrentar a pibes, sea de la misma clase o no, de la misma edad, o sea que tenés muchas más cosas en común que no, pero sin embargo lo que te pone de diferencia es yo soy policía, yo soy el bueno y vos sos el malo. Y se juega mucho con eso, ¿me entendés? Nosotros en el barrio éramos 15, de los 15, 5 se hicieron policías. Y ahora los siguen saludando, es más, hasta a veces compartimos sustancias. Pero... pero está hablando del mate dulce o un fernet a lo sumo, en los peores de los casos, pero la presencia, ¿me entendés? El juego minucioso con su arma mientras tenemos charlas, la mirada, la forma de saludarnos, la presencia del loco, ¿me entendés? Como totalmente diferente. Como que yo siempre, a mí me gusta escribir, yo escribo mucho, ¿viste? Y escribo un cuento, y en la parte del cuento hablo de los demonios azules. Y digo que los demonios azules en su momento eran duendes, que eligieron tanta magia, que se hicieron brujos oscuros. Para mí, los jóvenes son como brujos oscuros, ¿me entiendes? Tienen la oscuridad de poder tomar tu vida o dejarlas ahí. Así como también la tienen los delincuentes, ojo. Altos delincuentes, no estos boluditos que andan llevando celulares a través de la llavista, te dejan la llavista y tiran el celular. No, esos son inocentes que no saben qué carajo hacer. Hablo de delincuentes, de Menem, Cavallo. De la Sota. No nos olvidemos de él. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Vichy, Sil. Gracias por invitarme. Sí, totalmente. La verdad que he sorprendido así porque... una charla así amena, tranquila. ¿Viste? Qué bueno que no. El lugar, digamos, así como mortal, así, la verdad que. Bueno, buenísimo que estés. Buenísimo. Que te has sentido cómodo. Sí, no, de una, sí, la mejor. Sí, ya nos tomaremos ese café. Totalmente, ¿no? En serio. En serio que lo hacemos. Dale. Lo hacemos porque está bueno. Nosotros en el teatro nos dimos cuenta que está bueno jugar con estas cosas culturales, digamos. Claro. Porque no alejan. Todo el tiempo te acercan cada vez más. Y, por ejemplo, después de la obra de teatro, una de las chicas del colectivo es violada en la obra, ¿viste? Uh-huh. Y como que a muchas le caen lágrimas y le dicen, a mí me pasó lo mismo cuando era niña. ¿Entendés? Y, por ejemplo, yo soy Juan. Y Juan no tiene madre ni tiene padre. Y muchos con lagrimitas, o los ojitos brillantes, te dicen, yo tampoco tuve vieja ni tuve viejo, me crió mi abuela como a vos. Ese tipo de trabajo sirve para eso, para ver seguro, ¿no? Y se me puso la piel de gallina, mira. Porque es una cosa, es como muy personal, ¿me entendés? Es como tocar ahí en donde te duele, y no para hurgar y que te duela más, sino para compartir. Hay que tratar de ver. Totalmente. Y es como que haya espacios que nos brinden el aire, el espacio físico, la hora, el tiempo, la discusión. Es como muy importante para nosotros porque nosotros decimos que si se transmite lo que nosotros pensamos, estamos ganando una batalla. Que es que se escuche la otra campana, digamos, de una puta vez que se escuche la otra campana. A ver qué dice. Es lo mínimo que se puede hacer. Y lo que nosotros siempre queremos dejar siempre en claro es esto, digamos, no estamos aceptando que exista esta situación. Estamos totalmente enojados por esta situación. Estamos muy calientes por esta situación. Digamos, hay personas que nosotros decimos que deben ser juzgadas. Llámese Caserio, llámese Schiaretti, llámese De La Sota, que fueron como los principales causantes de la situación actual de la ciudad de Córdoba y la provincia. La actual, digamos, no el pasado. La actual es teóricamente en los términos que se utilizan, plena dictadura, secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura, inventamiento de causas, que es lo que está poniéndose de moda, digamos. Caigo por un una contravención y termino en Bower con una causa dibujada. Estamos recibiendo muchos casos de eso y la preocupación es grande porque el colectivo no cuenta con abogados. Estamos buscando desesperados algún abogado que nos acompañe, porque... Así que si usted está escuchando y es abogado o abogada, active ya. Y que ustedes nos brinden el tiempo, la onda, todo eso nos sirve para construir algo para futuro, digamos, hacerlo juntos. Nos encanta internet, como habrán visto, entonces vamos. Es como que podemos hacer algo juntos de una. Porque ella me inició, no tiene culpa. Ahora que se la va. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un tema y vamos con otro tema. Vamos con la entrevista de Julián, el organizador de un festival multicultural que se hace en Córdoba, que se llama Che Despertate. Aclaro que a él no le gustó que lo llame multicultural. Él dice que es multiartístico. Ah, bueno, perdón. Ya lo escucharemos. Thank you. contarnos de qué se trata? A ver, ahí está. Bueno, es una entrevista con un amigo, digamos. Ajá. Y lo que él organiza es un festival que empezó, digamos, siendo como un festival de bandas, de rock, pop, digamos, esa onda. Y después se fue sumando todo, como si fuera una varieté, digamos, circo y toda esa historia. Ajá. Y siempre tuvo como una temática. Bueno, él está muy asociado con... Él es parte de Proyecto Sur y siempre pasa películas de Pino Solano o algo así, pero más allá de eso, siempre juntaron ropa y cosas para unos chicos de Rocco, que es una banda de Córdoba que dejó de tocar para internarse, digámoslo así, y se fueron a Río Tercero y formaron como una comunidad con una villa de ahí y están trabajando con eso y bueno, como que ya la banda se transformó en algo así como un proyecto fuera de lo musical. Y aunque creo que siguen tocando algo así, si no me equivoco, las últimas grabaciones que hicieron las hicieron ahí, digamos, bastante precarias, con la batería, con pedazos de tachos, ¿viste? Y cosas así. Y bueno, y la ropa iba para ahí, porque... Ajá. Bueno, Demian, que es el organizador... Eso quiero preguntar, ¿quién es la persona entrevistada? Se llama Demian Gutiérrez, y bueno, él tiene como mucha relación con esta banda. Ahí está. No, que me parece que de fondo está sonando la entrevista. ¿Sí? Me parece que salió la entrevista, sí, de fondo. Es, ajá, que vamos a contar que Julián es nuestro operador, sí, y a la vez está sentado acá lejos de la computadora que está operando. Sí. Entonces, tengo que ir saltando. Todo así. No se puede. Ahí está. Entonces vamos a escuchar la entrevista, sí, que le hiciste. La entrevista. ¿Cómo se llama? ¿Él? ¿Tu amigo? Sí. Demian Gutiérrez. Demian Gutiérrez. Ahí está. Y se va nuestro operador hacia la máquina. Mira, revés. Estamos con Demian, compañero de viaje, y para hablarnos un poco del Che Despertate, que es tu proyecto hace ¿cuántos años ya? 5 años. 5 años. Un proyecto multicultural, o ¿cómo lo llamarías? Multiartístico. Multiartístico. Para ser multicultural tendría que explicar, bueno, sí, varias culturas, pero no, es multiartístico, o sea, la idea es que ya... rock y intervenciones como teatrales, circenses, etc. Y bueno, este año en especial creció, ¿cómo lo sentís? ¿Crees de que se mantiene como los años anteriores? ¿Crece? ¿Se suma más gente? ¿Se suman más bandas? ¿Se suman más artistas? No, este año, igual que el año pasado y el anterior, sí, creció el festival. Porque tiene más condimentos, digamos. Bandas este año, en un primer momento había 7, pero este año van a ser 6. El año pasado fueron 2 días, este año ha sido un solo día. Y sí, ha crecido en los condimentos que te decía antes, o sea, en lo que es teatro, en lo que es las intervenciones, ver gente haciendo tela, trapecio, digamos. A ver qué más. El diablo, ¿recordás? El diablo. Vamos a dar mucha información sobre el tema de la minería. Y el lema de este año es: el agua vale más que el oro. Así que vamos a armar una escenografía todo basado en esa temática. Y también tocar el tema de los derechos humanos. Va a ir un profesor mío de la facultad donde yo estudio, profesor Gerardo, a dar un mensaje sobre lo que está pasando con la Tribucom, la comunidad primavera de la Tribucom, que lo están dejando sin tierra, que son los dueños originales de las tierras. Bueno, y en relación a eso, con las bandas, ¿tuviste alguna charla o algo sobre la temática? Claro, lo que sucedió es lo siguiente. Este año las bandas hicimos una reunión el martes donde le pedimos a las bandas que vieran la película que vamos a proyectar, que es De Tierra Sublevada, de Pino Solana, y que la vean para interiorizarse en el tema, porque el público de ellos por ahí pregunta y está bueno estar a la altura de lo que pasa. Sí. Mucha gente no sabe que se usan 100 millones de litros de agua por día, no, 100 mil millones de litros de agua por día. Por ejemplo, de que se usa cianuro, de que se están llevando todas las montañas, etc. Nos están saqueando, y que toda esa riqueza va para las grandes corporaciones multinacionales. Y bueno, ahí en la peli y en lo que vamos a querer transmitir, bueno, habla de eso, digamos. ¿Y en relación a eso sentís que las bandas se comprometieron o...? Sí, o sea, quedamos en que se iba a ver, por ejemplo, esta semana. Y bueno, y lo que vi en los Facebook, que es la herramienta que vamos a usar más para difundir lo que estamos usando. Por ahí los pibes están tirando mensajes así copados relacionados con el tema, con el eje. Y la música, se permitieron, no sé, quizás a grabar algún tema o tocar temas que tengan en las letras de esa temática. O no tenían algún tema, digamos. No, únicamente se trata del discurso que van a dar fuera de lo musical. No, eso yo no conozco bien, o sea, puntualmente la historia de cada banda. A la hora de invitar se hicieron dos o tres preguntas básicamente, y bueno, yo conozco muchas bandas porque ando en el ambiente hace mucho, y bueno, elegí por estilo. La idea era que las bandas, bueno, se comprometan, y las que están dormidas, digamos, que despierten, y las que están despiertas que sigan en la lucha. Igualmente, bueno, Herederos, que es una de las bandas que va a tocar, que es, siempre tocó esos temas sociales y de lucha social, etcétera. Nunca estuvimos comprometidos desde lo ecológico. Eso fue, bueno, personalmente eso fue esto último. Sí. Bueno, de todos modos igual no caeremos bonos por todos lados. No caeremos millones de reproducciones de YouTube, por favor. Bueno. Sí. Oh, sí. No, es que sean comprometidos en serio, digamos. Es que es bueno. Sí. Andar con sus lentes de 3 millones de dólares. Ah, sí, nada. No entendí. No, bueno, sí. Es la idea hacer algo desde el lugar que ocupa uno. Sí, en este plano. Así que, bueno, nada, el festival, bueno, el año pasado fueron 2 días, mira, yo tengo una breve reseña, así, histórica. Lo empezamos con, hace 5 años, en un lugar llamado Vicente Rock, creo, y nada, fue pasar una peli, que no sé si la pudimos pasar por un problema de tiempo, no recuerdo bien, y bueno, conseguimos unos preservativos y unos par de volantes con información sobre derechos humanos. Y bueno, 6 bandas, y la gente traía ropa, y eso se lo y eso lo donamos al ropero de la tribu Rocco, y bueno, y así salió. Luego lo hicimos en Capitán Blue. Los años que siguieron, porque es muy cómodo para trabajar, porque hay muchas bandas. El año pasado hubo 9 bandas. Me explico, hay que laburar con 9 bandas. Bueno, los que conocemos Capitán Blue sabemos que tiene un espacio grande abajo en los camarines que te permite estar cambiando bandas rápido, etcétera. Muy buenos ahí, bueno, y este año se hace, bueno, en Refugio Guernica, que es ex Capitán Blue, pero lo bueno es que nos han donado el lugar. Los años anteriores nos hacían un precio considerable, y este año nos lo dieron todo. Sí, está bueno. Y en relación a eso, contanos un poco de cómo es la cuestión de solidario, por qué es solidario, a dónde va, y sí, la recaudación, ¿a dónde va? La idea, la recaudación, bueno, la entrada es a la gorra. Este año no pedimos, siempre habíamos pedido un mínimo de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Este año vamos a apelar a que la gente se cope y ponga lo que pueda aportar. sabemos que el festival y la gente que va es una clase media alta y una clase media baja. Entonces por ahí sí tiene un mango para donar para la causa, que esa plata obviamente va para pagar cosas que sí, que no se pueden, que no nos las dan gratis, digamos. Los volantes, bueno, nos hacen precios. Sí, por supuesto. Hay gastos siempre. Hacemos de comer para todas las bandas y se cobran, entonces hay un mínimo gasto. Y bueno, y aparte donar una ropa de invierno en lo posible que ya no usen. Así que o que usen, porque también estaría bueno que... Sí, o que usen, que, sí. Que, porque siempre que donamos lo que ya no nos sirve o no nos gusta más, estaría bueno quizás que la donación esta vez sea algo que realmente valorás y que alguien más pueda valorar y puedan... Pasa que en realidad, sí, como lo planteé vos, está muy bueno. Pasa que no queremos más. Al principio pensó solidario, pero queremos dejar de hacer esto. No es juntar ropa y darle a la gente humilde que lo necesita. Pero casi siempre queremos terminar. La gente por ahí dona algo como para lavar sus culpas. ¿Me explico? Entonces. Entonces, la idea es que la gente vaya, se encuentre con información que por ahí. No tiene acceso directamente porque los medios lo tapan, etcétera, porque no. En Tinelli no van a hablar de la claro. minería. Y claro. Bueno, aunque estos temas están de moda y están buenos que estén de moda en este tiempo, en esta época, donde hay una fuerte, hay muchas ideologías, los jóvenes están comprometiendo cada vez más, bueno, pero igualmente hay mucha gente que no tiene acceso y por ahí la película, por ejemplo, trata los puntos de vista de la minería, por ejemplo, y habla sobre lo que hablamos recién sobre de los pueblos originarios, cómo, ¿entendés? En lugares donde vivió mucha gente y vive actualmente, al usar esa agua y contaminarla, en los valles donde ellos cosechaban, digamos, todo lo que sembraban, no pueden hacerlo más, por ejemplo. Hay gente que no sabe. Sí, bueno, también hay... gobernadores que reprimen, presidentas que apoyan la represión. Claro. Y bueno, entonces está bueno hablar de estos temas que son políticos, que son ideológicos y que bueno, que por ahí uno no lo habla. Así que es por eso que el festival se llama Che Despertar. Entendemos que en el tema de la tierra y del agua y de la. Y bueno, y los recursos naturales hay que despertar porque se está jugando la vida misma. Sí, y perder el prejuicio del mejor mayor de ciertas cosas. Obvio. Popular, porque nada les importa. Así que nada, bueno, el festival va a empezar a las 8 de la noche. Vamos a proyectar la película. Luego de la película, bueno, durante la película vamos a dar café y torta para los que quieran irse ahora. Sí, me acuerdo del año, el año pasado estuvo bueno. El año pasado estuvo bueno. El público que fue era gente que iba cayendo, la misma gente que trabajaba, porque en el festival trabaja gente voluntaria que por ahí va porque quiere dar una mano y por ahí se encuentra con toda esta información que no manejaba. Y bueno, luego de la peli vamos a empezar con una banda y entre banda y banda se va a hacer tela, trapecio. A su vez va a haber un stand con información arriba sobre estos temas. Vamos a tener dos proyectores, uno constantemente pasando información también, imágenes sobre estos temas, y otro que va a ser utilizado más por los artistas, digamos, para pasar lo que quieran pasar ellos. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener gente pintando las caras como el año pasado. Pedimos a la gente que esté escuchando que no manche las paredes, porque nos dijeron que se suspende todo si mancha una pared. Vamos a tener gente haciendo graffiti afuera, graffiti temático, en la puerta de Guernica. Va a haber una feria de disco también, a todos los artistas que quieren donar su disco. También, eso está muy bueno, hay muchísimos discos que no se encuentran en ningún lugar y sí. Cuando vas a un recital, poder llevarte algo de esa música que escuchaste o cualquier otra música está buenísimo. Seguro que van a estar los discos de las bandas o los demos de las bandas que toquen, y bueno, y de los demos que done la gente o la otra banda. Y bueno, esa plata también va para el mismo festival que... Y vamos a vender empanadas. Este año pusimos una venta de empanadas árabes para bancar estos gastos, porque por ejemplo las latas vamos a ir a comprar a Buenos Aires, pues son más baratas, y es un gasto. ¿Qué más? Bueno, los traslados, etc. Y luego de las bandas que, bueno, vamos a nombrarlas, son Sin Límite, Perfecta Pesadilla, Frac Vivo, Plan B y Herederos. ¿Qué Herederos? Bueno, hace una especie de quinta despedida, porque es una banda que se paró hace 3 años ya, y una vez al año tocaba porque por hobby, ya. Y bueno, este año el baterista de la banda se va a México a vivir, así que creo que no vamos a tocar con la formación de Herederos por un tiempo largo. ¿Y esas bandas las van a repartir en los 2 días? ¿Esas son las bandas del primer día? No, por eso, este año es un día, porque nos lograron dar el espacio gratis un día y el segundo está ocupado. El año pasado justo cayó que los... El 3 y el 4, o el 4 y el 5 estuvo desocupado los 2 días, entonces... Bueno, fue... entonces, para pasar ya de una a la fecha bien, es... Es el viernes 3 de junio a las 8 horas, Refugio Guernica en la zona... ¿A las 20 o a las 8? A las 20. A las 20. A las 20 horas en la zona del ex Abasto, en Tillar 115, en Refugio Guernica. Yo viene el Che Despertate 2011, con buena onda... Ah, otra cosa, después que termine Herederos se viene la fiesta, no sé si lo dije. Vamos a pasar una hora y media de músicas, desde el ska punk hasta cuarteto popular y cumbia. Bueno, y... ¿Algo más? Que la gente entienda que es un festival comprometido, pero también es una oportunidad para ver a bandas. Y que tampoco se piense que va a ir a que le hagan un lavaje de cabeza o... Es un festival, digamos. Sí, un festival. Que no le tengan miedo. Que tiene temática y es lo que queremos hacer. Y bueno, o sea, y por ahí puede sonar duro el Che Despertate, pero como te decía antes, si no cuidamos el agua, no hay ideología. Pero... si no apagás la luz en tu casa, si dejás un pico... abiertos y contaminás. Mira, hoy habíamos decidido pegar carteles en la vía pública, pero dijimos que no, porque está toda la campaña política, etcétera, y no queremos contaminar. Es una forma de aportar. Si bien por ahí hay que pegar afiche, la idea es pegar en algunos lugares en donde la gente se lo puede llevar de recuerdo, y no, aparte que también ensucia la ciudad Y es un ruido, que te hace contaminación visual. Eso, es un ruido visual, así que nada, bueno, y que se acerquen, que la vamos a pasar bien, va a haber buena onda, va a haber muchos estilos musicales, rock, punk, pop. Y que todavía se pueden anotar la gente, si alguien quiere ir de voluntario, puede hablar con vos, pasarte. Sí, en el Facebook de la organización, de la agrupación que hemos armado hace poco con Perro Verde, que es la banda donde yo toco actualmente, que se llama Tribu Verde, y que bueno, que es la agrupación que está organizando esto. Bueno, el Facebook es Tribu Verde, y ahí bueno, pueden encontrar la información sobre el festival, y el Facebook también del festival Che Desperta. Sí, estaría bueno también, si no se pueden sumar o lo que sea al festival, que se sumen a la campaña también de información, o a la campaña para ayudar a la gente de allá de Río Tercero. Sí, que es el lugar, bueno, en realidad con la agrupación esta Tribu Verde estamos queriendo armar algo propio, entonces tal vez armemos nuestro ropero para, o sea, nuestro, y que funcione en algún lugar, o que llevemos nosotros. Por lo pronto tenemos pensado llevarlo a Río Tercero, como siempre ha sido, al ropero comunitario de la Tribu Rojo, que ellos trabajan allá con gente humilde en una iglesia también, y bueno, esa es la idea, pero bueno, no, nada, estaría todo bien. ¿Algo más? No sé, ¿querés hablar por qué no van a tocar con Perro Verde? O... No, no pueden entrar menores de edad a Guernica, y nada, y con Perro Verde no tocamos esta edición porque lo quisimos coordinar, y aparte también ya manejamos muchos menores, pero ese no era el drama esencial, porque a todas las bandas se les pidió que mínimamente invitaran 50 personas para que funcione. Hacemos un festival y van 10 personas, no concientizamos a nadie. Así que la idea fue trabajar con Perro Verde, coordinar. Entonces yo estoy en una coordinación con otro compañero, con una coordinación general, después hay gente que está armando la escenografía, hay gente que está con el tema del sonido, el proyector, otro con el tema de la comida, otro con el tema de la información, etc. Así que bueno, nada. Igualmente ya se viene el Che Despertate, el próximo que aparece en agosto, y vamos a salir a armar protestas despiertas a las plazas con este tema. Buenísimo, ¿en eso tienen pensado hacer como intervenciones musicales o simplemente marchas o intervenciones artísticas? No, protestando con intervenciones, armar el Che Despertate en una plaza y que venga todo el mundo y no pedirle permiso a nadie, porque es una protesta. Sos tan perra, la verdad que si te vas, yo a mí ya no me importa, porque vos sos igual. Hey, hey, hey. Vos sos Un tema que queremos empezar a encarar de los músicos de Córdoba y de la cultura en general. ¿Se te acercó alguna agrupación, movimiento para sumarse al Che Despertate o para decir algo, para discutir, para...? No, o sea, solamente creo que va a haber una agrupación, ¿no? Creo que, no sé, Inchu está encargando de eso, una agrupación que está en lucha en Sierra Chica, que hay un problema con el agua grande y que quieren ahí, y hay un tema de minería aquí en Córdoba, y bueno, pero eso se está encargando un chico de la organización. Pero acercarse, no, nadie, solamente cuando tiramos la convocatoria por Facebook, acercó toda gente independiente, bandas y sí, muchos artistas. Y bueno, a todo el mundo se le habló y de cómo es la temática del festival y estuvieron todos de acuerdo, así que está bien. No hay bandera política en el festival, si bien Tribu Verde apoya la política partidaria, más precisamente Proyecto Sur, y creemos que es una de las salidas hoy en día, que hay gente que puede hacer las cosas bien, no va a haber un... Pero están invitadas todas las agrupaciones que quieren ir a presenciar, cualquier agrupación política, partidario o no, que esté haciendo política, que esté generando ideas. Sí, está bueno si se puede acercar a alguna agrupación o lo que sea, a coordinar otros proyectos. Sí, estaría genial más para cuando le idee más adelante este año poder llegar a sacarlo a la calle y poder exigirle al Estado que empiece a bancar estas movidas, porque necesitamos también guita para la cultura. Sí. Siempre que está pagando para tocar, hay negocios privados y hay una ausencia del Estado, que es a quien realmente también, para mí, hay una ausencia de la gente como agentes culturales. Bueno, porque... esto es un tema, pero bueno, si hay gente que está viendo que es por el lado de lo estatal, bueno, está bueno empezar a salir a decir, le pidamos al Estado lo que... lugares, plazas... Sí, lugares para gestión de cualquier persona. Independiente, sí, para lugares que los gestionen de última el Estado, pero con un control de los obreros de la música, los trabajadores. Entonces, para que haya una oferta cultural más rica, para que el que quiera tocar en privado, toque en privado, pero que haya una oferta de CPC, de centros culturales, donde no haya que pagar para tocar, sino que el Estado te brinde una herramienta, quizá que haya que dejar algún dinero para bancar un mínimo gasto, pero que te cobren un lugar 1.700 mangos. Yo trabajé produciendo mucho tiempo y hoy en día está cansado también de un poco de ese manoseo como productor y como banda. Bueno, estamos despertando a eso, entender que es por el lado del Estado. El privado hace negocio. ¿Y en hay relación gente... a eso tenés algún tipo de contacto con la gente de músicos independientes de Córdoba u otras asociaciones que se encargan también de... Creo sí. Que hay unas que se llaman Los Músicos No Pagan o algo así, ¿tenés algún contacto? Sí, estuvimos viendo, pero contacto no. Con la gente del MOOC estamos viendo si lo invitamos para que den algún tipo de información. Igualmente dentro de Tribu Verde, que estamos en la primigenia, formando algo, queremos tener una pata en donde las bandas se agrupen y también puedan salir a pedir cosas que son justas, como más lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esto también para la gente que escucha, si tiene algo que decir, que se despierte, que lo diga, ¿no? Sí, mensaje también. De eso se trata, comprometerse y empezar en estos tiempos que corren militar en cualquiera sea... organización que entiende esto como unirnos para cambiar mínimas cosas. Es el ir a despertar y salir del termo en el que uno vive diariamente, en el individualismo, que una de las cosas que planteamos con el Che Despertate es esto, de vencer esta barrera, este colonialismo mental que nos han impuesto, que es una derrota cultural. Sí, muchas veces tampoco tiene que ver con agruparse o no, sino que ni siquiera hay acciones individuales. como supo haber en otros tiempos de la historia, sí, digamos. Nosotros lo entendemos que unidos podemos, de esa forma, o sea, obvio, tiene que empezar por uno en su casa, en su lugar, pero debe unirse a otros en algún momento para solucionar el problema, porque yo me puedo encerrar acá en mi casa y poner, me explico, 3 francotiradores para que no me roben, cuando en realidad si me junto con los vecinos y luchamos por una mejor educación, me explico, todo junto, sí, para que bajen los índices de pobreza, me explico, etcétera, para que nos cuidemos entre todos, cambiaría la cosa. Eso es lo que más o menos estamos pensando. Lo que yo entiendo como acción individual, digamos, tiene que ver con que no hace falta agruparte con alguien si tenés un mensaje que decir. Podés asociarte libremente, pero también podés decirlo vos solo, no hace falta que tengas una sí, bandera. Obvio. Las banderas por ahí son relativas, cada uno tiene su bandera, pero a lo que apunto yo es que sí. Yo esto empezó con una idea que se me ocurrió y de repente se formó un grupo. Claro. Y obvio, sí, por ahí las banderas nos ¿cómo decían las manos de Felipe? Cuando en un recital levantaron una bandera de un club de fútbol y dice las banderas no se separan. Dijo algo así, guardaron la bandera. Pero está bueno la pluralidad de voz y sentirse representado. Así que bueno, nada, eso. Nos invitamos a todo, a conciencia, a la gorra, la entrada, más ropa que quieran dar para hacer pasar un mejor invierno a gente que realmente lo necesita. Y bueno, y después adentro, nada, películas, bandas y muchas cosas más. Y bueno, y también una conclusión que hemos llegado después de tanto hablar es que no solo sea dar la ropa, sino que sea un real compromiso, sí, digamos, que entiendan que esa para ropa nosotros va a una persona y que no se trata solo de dar la ropa, porque con eso no se cambia el mundo, con dar una remera que no te claro, sirve. Eso es, claro, nosotros queremos cambiar también eso, esa cultura del asistencialismo, me explico, porque hay que ver por qué hemos llegado al punto de tener que darle ropa a alguien. Y cuando alguien se cuente eso, va a decir, ¿qué puedo hacer para que ese alguien, desde el lugar que esté, en grupo, solo, del lugar que esté, qué puedo hacer por generar un mundo un poco más justo para todos? Y si tienen los huevos de decir que les chupa los huevos todo, que lo digan al frente, ¿no? Obvio, eso sí. Bueno, nada. Bueno, ¿algo más? Quedan invitados, ¿no? Invitados y, bueno, agradeceríamos algún contacto después si nos pueden decir si les gustó el programa, si les gustó la entrevista. ¿Un contacto te de eso? No, que la gente que nos hable, que escuche... que después se sume y... Ojalá el grupito lo empezamos hace poco y ya somos como 10, así que... nada, bueno, ya di el Facebook. El espacio está abierto para cualquier tipo de discusión, lo que quieran. Claro, sí. A favor, en contra, esto es recibido. Es todo bien recibido. Así que bueno, nada, muchachada. Repetimos, viernes 3 de junio, 20 horas, 6 bandas. Sin Límite, Herederos, Plan B, Vivo, Perfecta Pesadilla, y Frac, y música variada, intervenciones artísticas y nada más. Bueno, nos vemos entonces. Chau, chau. Escuchamos la entrevista de Juli al organizador del festival multiartístico, che despertate. ¿Querés venir, Juli? Voy. Y... está. Bueno, estaríamos cerrando. ¿Cuándo es el próximo festival? El festival este se organiza, se hace este viernes. Ajá. En Refugio Guernica. Bueno, igual en la entrevista está la data, todo. Bien. Y se planea hacer en agosto de vuelta. Y... ya, buenísimo. Bueno, eso ha sido todo entonces. Todo por este lunes, sí. Intenso. Pero una cosa más antes de irnos, quiero felicitarte por el trabajo de pintura, Eva. Gracias. Una excelente obra en este living. Y en especial la mesa con el partido hippie. Fantástico. El programa que viene estamos con Edgar Tula, un diseñador de modas y artista de Córdoba. Así que bueno, esto ha sido por hoy todo. Muchas gracias por estar ahí. Saludos a todos. Y ese tema de Smashing Pumpkin fue especialmente para Wedley. Gracias y hasta el lunes. Gracias, chao.